los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 16 minutos, 8 grados. La Municipalidad de... La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, ¿qué pasó en la Copa del Mundo? Bueno, pasó algo que nadie esperaba. La primera gran sorpresa del Mundial de Rusia fue la eliminación de Alemania a manos de Corea del Sur. Por 2-0 le ganó, además lo dejó último al actual campeón, el campeón vigente, a los germanos, en el grupo F, y permitió la clasificación de Suecia y de México, ya que el equipo sueco superó 3-0 al conjunto azteca, y de esta manera ganó el grupo, cuando no lo esperaba nadie, con 6 unidades, 5 goles a favor, 2 en contra. México quedó con 3 a favor, 4 en contra, segundo con 6 unidades y clasificó igual. Esto en el grupo F. En el grupo E, como se esperaba, Brasil casi sin problemas le ganó a Serbia 2-0. Y en un muy buen partido, Suiza y Costa Rica igualaron 2-2, lo que permitió este empate el pase a la siguiente ronda del equipo suizo. Brasil terminó con 7, Suiza con 5, los dos clasificados, Serbia con 3 y Costa Rica con 1, quedaron eliminados. Entonces, repasamos cómo quedan hasta ahora los octavos de final de este Mundial. Uruguay va a enfrentar a Portugal, Francia lo va a hacer con Argentina, España con Rusia, Croacia, Dinamarca, Brasil, México y Suecia con Suiza. Hasta ahora los octavos de final del Mundial de Rusia, que se pone cada vez más apasionante, e insistimos con esta que fue la primera gran sorpresa del Mundial. Por primera vez en su historia queda eliminado en primera ronda el equipo germano. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, Diego. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que uno no sabe si ocuparse o si preocuparse, porque en realidad cuando te preocupas tanto terminas enfermándote, ¿no? Porque la sociedad te lleva a un estado de crisis. Sí, al estrés. Al estrés, claro. Sí, que es lo peor que te puede pasar, porque el estrés es incurable. Sí, por eso a veces es mejor ocuparse que preocuparse, ¿no? Exactamente, es mejor tomar cartas en el asunto y aunque choques contra la pared, ver de tratar de hacer algo. Bueno, mira, hay una sensación instalada en la sociedad, primero de tristeza, que se ve en la calle. Segundo, de confusión. O sea, cuando viste que la gente no sabe qué hacer, que va y mira un precio en un lugar y no compra, y que camine, después se vuelve sobre los pasos y dice, bueno, al final compro acá, si total, ¿para qué voy a caminar? Es decir, vos te das cuenta cuando estudias a la persona en la calle que está en una contradicción. Y todo esto le hace daño a la salud de la sociedad, o sea que la gente, además de estar padeciendo, se está enfermando. Un tema no menor, ¿no? No menor. Es decir, las políticas de los que hacen estos inventos terminan postrando a gran parte de la sociedad, ni hablar a aquellos que no pueden comer, ¿no? Sí, siempre a los que menos tiene, porque el ajuste siempre viene por los que menos tienen, nunca por los que más tienen. O sea, no a las multinacionales, no a las mineras, sino a los que menos tienen, al jubilado, al trabajador, a la gente que está por abajo del salario mínimo, que no le alcanza para vivir. Y bueno, el ajuste siempre se hace con los pobres. 6 de la mañana, 20 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Yo voy a contar un poco la vida de la provincia de Buenos Aires. Miren, como tienen que hacer reajustes, porque hay que achicar direcciones y secretarías y demás, cuando usted se entera de las secretarías y direcciones que hay, no, muchas cosas son inentendibles. Vamos a empezar con el Ministerio de Trabajo. La Dirección Provincial de Sumarios Administrativos, o sea, para hacer sumarios hay una dirección provincial. Es María D'Agostino, que va a continuar al frente del área, que hasta este momento va a seguir en línea y fue absorbida por la Subsecretaría de Enlace y Asuntos Jurídicos. O sea que suponemos que no seguirá siendo secretaria, tendrá otro cargo, porque si va a la subsecretaría, la dirección, si sigue siendo directora, lo que achican es una dirección y pasa a una subsecretaría, pero no explican acá si se achica el personal. Seguramente que sí, pero la Dirección Provincial de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal. Yo le leo los nombres porque no se pueden creer, ¿no? Dirección Provincial de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal. A cargo de eso está Mónica Sousa, que estaba a cargo a su vez de la Dirección de la Provincia de las Relaciones Laborales del Sector Público y continuará al frente del área que fue rebautizada como Dirección Provincial de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal Provincial. O sea que va a seguir allí. Cuando dicen que achican, lo que hacen es cambiar de lugares y de nombre. Seguimos. Dirección Provincial de Gestión de Política de Empleo. Marcelo Hernán Rosenblatt continuará como director provincial de promoción de empleo, que pasó a depender ahora del Instituto Provincial de Formación Laboral. Nos cambian de lugar, pero no achican. También se dieron de baja a la Dirección Provincial de Auditoría Interna e Institucional. ¿Por qué se dio de baja la auditoría? Porque es la que controla. La auditoría, la que hace el control, ya no existe más. La Dirección de Proyectos y Asistencia Técnica, tampoco. ¿Por qué? Porque se privatiza la obra. Y la Dirección de Programación de Empleo. ¿Para qué vamos a tener la Dirección de Programación de Empleo si lo que menos nos ocupamos es dar de trabajo a la gente? Bueno, esas son las tres cosas que sacó el Ministro de Trabajo. ¿Quién es el Ministro de Trabajo? Marcelo Villegas, que viene del mundo empresario. Sigamos. A ver, vamos a meternos en alguien que pegó el salto del peronismo a... En realidad llegó de la mano de Felipe Solá, fue hombre de Felipe Solá y después pegó el salto al gobierno de María Eugenia Vidal. Me estoy refiriendo al que era intendente de San Miguel, que ahora es el ministro, Joaquín de la Torre, que suprimió varias direcciones. Dirección Provincial de Información Estadística Electoral. Allí está María Soledad Longhi, va a seguir en la estructura a cargo de la Dirección Provincial Electoral, es ahora una directora, dirección de línea, o sea que acá le están bajando el cargo. Directora Provincial de Escuelas de Gobierno, Lucía Blota Cavalli, quedó bajo la estructura de la Dirección Provincial de Reforma Política. Subsecretaría de Casas de Provincias. Escuchen bien esto, porque Subsecretaría de Casas de Provincia. O sea, hay una subsecretaría, la provincia de Buenos Aires tiene una casa en la ciudad de Buenos Aires, tendrá nuestras delegaciones en algún otro lado, supongo. Bueno, hay para esto han inventado la Subsecretaría de Casas de Provincia. Está a cargo de Leonora Nobile. Pasó a ser una dirección en la Subsecretaría de Asuntos Municipales. Bueno, tiene más sentido. Y continúa la misma funcionaria a cargo. O sea, la bajaron de subsecretaria a directora, pero sigue. Le tocarán los sueldos, supongo, le rebajarán los sueldos. Dirección Provincial de Enlace con los Honorables Consejos Deliberantes. ¿A usted le parece que hace falta un director para esto? Repito, Dirección Provincial de Enlace con los Honorables, que también está de mala palabra honorable, Consejos Deliberantes. William Boyd, está bien, ¿no? Porque parece hasta que fuera extranjero. Continúa al frente del área que pasó a ser una dirección de línea en asuntos municipales. O sea, le bajaron también el cargo. Dirección Provincial de Programación y Gestión Municipal. Ahí está Juan Manuel Castillo Lesle, que asumió en lugar de Gabriela Besano, actual diputada provincial. La dirección sigue siendo provincial y pasó a llamarse Región Conurbano. ¿Cómo se buscan las cosas? Son interesantes. Dirección Provincial de Consorcios de Gestión y Desarrollo de la Ley 580. Ignacio Martínez. La verdad, no tengo la menor idea qué es la ley, tendría que buscarlo. Seguimos. Director Provincial de Políticas Demográficas, Migraciones e Inmigraciones. Pasó a ser una dirección de línea bajo la Dirección Provincial de Políticas Públicas Metropolitanas a cargo de Pilar Basílico. Seguimos con la reestructuración del gobierno de María Eugenia. Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales, Juan Carlos Gómez Centurión. No sigue. El área quedó bajo la subsecretaría de la Gobernación de Asuntos Políticos, con José Richards al frente, y Gómez Centurión no sigue en el gobierno. Bueno, tengo un ratito largo de cargos, pero vos te das cuenta, Diego, la cantidad de puestos insólitos que hay, ¿no? Es que además son insólitos, porque vos decías recién un coordinador con los consejos deliberantes. ¿Para qué están los presidentes y los vicepresidentes de los consejos deliberantes? No, para rascarse. ¿Para qué está el que se encarga también de asuntos municipales, no? También, pues son cargos que están sobrepuestos. La cosa era inventar cargos para poner gente. Esa es la realidad. Nada más que para eso. Igual que los ministerios. ¿Para qué tantos ministerios? Te digo que tengo de todos los ministros y son varias páginas, ¿no? Pero para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, de cuando uno habla de la burocracia del Estado, de los puestos políticos, de cómo se hacen las cosas. Bueno, ahora, como viene el Fondo Monetario y pide ajustes, hacen un montón de movimientos, pero en realidad hay que ver cuántos son en definitiva los que cesan. Y por otro lado, cuando desaparece una subsecretaría y pasa a ser dirección, ¿qué hacen con la gente? Porque ahí me parece que está el secreto, ¿no? Y yo creo que van con todo el personal, y además no creo que al director, que al gerente, al que era secretario, lo bajan a director, no creo que le bajen el sueldo. Porque no pueden bajarle el sueldo. Te pueden bajar de categoría por ley en un empleo. Vos sos jefe, te pueden volver a poner de empleado, pero no te pueden bajar el sueldo. Bueno, mira a todas las que le dieron de baja en el ministro que estamos hablando, en este caso el ministro de gobierno, mirá todo lo que le dio de baja. Dirección de Relaciones con los gobiernos provinciales, Dirección de Relaciones con los gobiernos nacionales, escuchá las direcciones que había, Dirección de Asuntos Parlamentarios, Dirección de Formulación y Desarrollo de Política, Dirección Provincial de Planificación y Programación, Dirección de Coordinación, Dirección Provincial de Gestión de Unidad Ministerial, date cuenta, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección de Análisis y Apoyos Administrativos, esto viene de la época de Scioli, muchas cosas, ¿no? Sí. Dirección de Organización Institucional, Dirección de Auditoría, Evaluación Interna, Dirección Provincial de Relaciones Parlamentarias, Dirección de Coordinación Parlamentaria, Dirección de Política Demográfica, Dirección de Política de Migraciones e Inmigraciones, Dirección de Consorcios de Gestión y Desarrollo, Dirección de Relevamiento e Investigaciones, Dirección de Asesoramiento y Gestión Provincial, Dirección de Información y Difusión Decreto, no sé qué será eso. Dirección de Evaluación y Análisis de Gestión, Decreto. O sea que están formados por decreto, no por ley. Sí. Dirección de Desarrollo Regional. Dirección Provincial de Asuntos de Gobierno. Dirección de Enlace Parlamentario. Todo esto existe en el Ministerio de Gobierno. dirección de actualización parlamentaria, dirección de licencias de conducir, dirección de antecedentes de tránsito. O sea, no la puede tener un solo director, puede tener todo eso. Dirección de apoyo y coordinación técnica administrativa. Dirección de planeamiento y estadística del registro de personas. Dirección de base de datos cartográficos y electorales. Dirección de registro. Dirección de gestión, programación electoral. Dirección de participación política. Dirección de formación, capacitación política e institucional. Dirección del Observatorio Político Electoral. Date cuenta que arriba de esto hay subsecretarios y secretarios, ¿no? Después ministro. Lo que pasa que esto es, che, tenemos 100 personas que no tenemos dónde ponerla. Bueno, inventemos direcciones, esa es la cosa. Es porque increíble. No queda otra. Le tenemos que dar un puesto a los muchachos que participaron en la campaña, inventemos direcciones y los ponen. Es increíble, Y bueno, pero eso es el Estado, que es un monstruo, es un gigante sin cabeza. La verdad que no quiero aburrirlos, pero tengo todos los datos de la provincia de Buenos Aires completos, pero sinceramente, en este momento de angustia de la sociedad argentina para ver cómo hace para llegar al otro día, que estos señores se patinen 11.000 millones de dólares en un mes en la timba financiera, que tengan un monstruo administrativo, y que nos engrupan diciendo que van a hacer recortes y en definitiva van a echar a los trabajadores y los directores de directores de directores, más secretarios, secretarios y subsecretarios, bueno, hagan cuenta ustedes de lo que pagamos todos los meses. Es que anulando todas esas secretarías no tendrían que echar gente, pero no lo van a hacer porque son gente de ellos. Entonces el problema es ese. No van a tocar nada de la burocracia van y van a dedicarse a echar a los empleados. Van a achicar la planta. Van a echar a los empleados, claro. Que son los que laburan. Y bueno. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 33 minutos, 8 grados 5 la temperatura. Diego. El 28 de junio de 1966 un golpe militar derrocó al presidente Arturo Illia. Lo que siguió fue un régimen militar de orientación tecnocrática que no se puso plazos ni limitaciones y que fue recibido con los brazos abiertos por la sociedad rural y los grandes empresarios. El gobierno de Illia, que se había mostrado respetuoso de la institucionalidad democrática, en particular del Congreso y de las libertades civiles, no que les caía en gusto a estos muchachos, pues el clima de faccionismo reinante y su posición era minoritaria. La división de la Unión Cívica Radical, que venía desde el 56, y el panorama político hacía que Illia padeciera un obstruccionismo parlamentario que incluso llegó a frenarle el proyecto de presupuesto en el 66. En realidad lo hicieron presidente, porque el candidato era Balbín, pero Balbín pensó que el peronismo iba a participar de las elecciones y que iba a perder, y dijeron no, para perder que pongan a otro, y pusieron a Illia Peretti, que lo decidieron en el Hotel Savoy, pero en realidad después proscribieron al peronismo e Illia llegó con muy pocos votos, los mismos pocos votos que tuvo Néstor Kirchner. Y en definitiva, el golpe se lo hace en los laboratorios, ¿no? Cuando se metió con el tema de los remedios. Con los medicamentos. Y el golpe tuvo múltiples causas. Primero, el rol tutelar que cumplían las Fuerzas Armadas en la vida política. Y se destaca que el gobierno de Estados Unidos ya tenía conocimiento del golpe por medio del general Alzogaray, que le había dicho que lo iban a voltear. Sin duda, el accionar de los militares fue fundamental en la actuación de los intereses y de los actores que terminaron provocando la caída del gobierno de Illia. La división interna entre azules y colorados puede explicarse por distintos motivos, pero principalmente por la diferente concepción sobre el lugar que debía ocupar el peronismo en la vida política. Por el otro lado, algunos sectores militares ya estaban imbuidos por los planteos de la doctrina de seguridad nacional, que pregonaba la necesidad de alcanzar el desarrollo y perseguir las ideologías extrañas al ser nacional para evitar tanto el retorno del peronismo al poder como el relanzamiento del comunismo en el país, que ya había señales de alarma de que se venían dando con las tomas en las fábricas y universidades. Por otro lado, su alineamiento a nivel internacional procuraban facilitar la intervención de Estados Unidos en Centroamérica, por la cual la negativa de Ilí a enviar tropas a Santo Domingo provocó un enfrentamiento entre el presidente y las altos jefes de las fuerzas militares, que terminó con la renuncia de Onganía al cargo de comandante en jefe del ejército y que fue reemplazado por el general Pistarini. Sin duda la clave fue también el rol de la prensa y de periodistas como Mariano Grondona o Jacobo Timerman, quienes a través de sus publicaciones favorecieron la idea de que el gobierno de Ilía era ineficaz y de que en su lugar era preferible un nuevo régimen político. Se referían al militar. Por lo tanto, la promesa ilusoria de que los tecnócratas vendrían a dar solución a los males de la Argentina mostró ser, como tantas otras, una farsa, y en los años que siguieron la Argentina entró en una espiral de violencia y faccionalismo que perjudicó gravemente la convivencia política, el progreso económico y el desempeño institucional. Y además habían cortado el derrotero de la democracia, y hoy se cumplen 51 años de aquel golpe que lo expulsó Arturo Illia del sillón de Rivadavia. 52 años del golpe cívico-militar que derrocaba al gobierno de Illia, más que nada por intereses personales y económicos extranjeros. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 38 minutos, 8 grados 5 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, ustedes saben que hay un conflicto en la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, donde después de 17 años, sectores de izquierda que manejaban el Centro de Estudiantes y la Presidencia de la Federación de Buenos Aires, perdieron este manejo luego de un congreso, al que sectores del trotskismo dicen que fue fraudulento, y del otro lado, los que ganaron, que son peronistas, radicales y socialistas, sostienen que ganaron en buena ley. Ayer el rectorado convalidó a las nuevas autoridades, que además tenían la presencia de personas jurídicas cuando se hizo el congreso, y esto provocó que 25 alumnos tomaran parte del rectorado, destrozaran computadoras, muebles y demás. Pero en realidad se está encerrando en esto algo no muy contado, y que es un negocio multimillonario. Y este negocio multimillonario tiene que ver con que la Federación se financia con la venta de apuntes. Y la venta de apuntes en la FUBA es un negocio que usted tenga relación. Hay 13 facultades que están representadas por los alumnos en esta federación universitaria, y si hacemos el análisis de que 60.000 alumnos compran apuntes, cuya responsabilidad de hacerlos está en el centro de estudiantes, estamos hablando de un negocio y una caja multimillonaria en juego, y algunos de los que ganaron dicen que lo que no quieren la gente, que eran autoridades anteriores, es una investigación a fondo, porque ese dinero fue desviado para actividades políticas y para otra cosa, y que en definitiva, además, acusan a una empresa que ha sido tercerizada también para la venta de estos apuntes. Claro, un apunte que el centro vende en 10 pesos, esta empresa la vende en 45 pesos. Y entonces estamos ante un problema que va a traer cola seguramente con el tiempo. Y claro, cuando uno se pregunta esta tercerización a esta empresa, ¿cómo es? Las autoridades salientes se justifican diciendo, no, los profesores le dan el apunte a quien quieren, o al centro de estudiantes, o a la empresa privada, y la empresa privada, que se llama La Copia, se dedica a vender estos apuntes. Bueno, más allá de todo lo que usted ve, que le muestran las cámaras, de problemas, discusiones, que se acusan de fraude y demás, hay un negocio multimillonario con la venta de apuntes. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que hoy cumple años. Hoy cumple años nada más ni nada menos que el Tata Cedrón. Un querido amigo y compañero peronista. Además que eso es una de las cosas importantes que tiene, además de ser un gran músico y compositor. El Tata Cedrón nació el 28 de julio de 1939. Es un destacado músico de tango argentino, compositor, director, intérprete de guitarra, y el apodo del Tata lo recibió de su abuelo siendo muy chico debido a su tendencia a utilizar constantemente la letra T cuando estaba aprendiendo a hablar. Formó el Cuarteto Cedrón y comenzó a tocar y cantar la guitarra acompañado por su cuarteto, que se mantendría activo en adelante, y formó el Café Concert Gotán, que se constituyó como uno de los principales reductos de tangueros de la década del 60. En el 74 recibió amenazas por su militancia peronista y decidió exiliarse en Francia, donde realizó una destacada carrera. Entre sus obras se destacan musicalizaciones de las obras literarias de los escritores Raúl González Tuñón, con sus poemas, y de Julio Cortázar, Roberto Ar, Juan Gelman, César Vallejo, Acho Manzi, Dylan Thomas, Bertolt Brecht y Federico García Lorca, así como escrituras anónimas, mayas y poemas inéditos de Homero Manzi. En el 2004, después de 30 años de vivir en París, a donde había llegado exiliado en la última dictadura, el Tata de Cedrón decidió volver a instalarse en Buenos Aires, y en el 2011... recibió el premio Gardel al mejor álbum de orquesta de tango alternativo por Corazón de Piel de Afuera. El Tata Cedrón hoy cumple años y el regalo nos lo hace él cantando un tema al que le puso música, un poema de Raúl González Tuñón que se llama La Polca de la Tarjeta de Cartón. Quien no conoció el peinado que usaba Misia Felisa, sus polleras con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrados, sus fiestas con pericón, y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón. Quien no conoció la gloria de matear bajo la parra, cuando tocan victoria los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón, porque no estaba invitado con tarjeta de cartón. Entonces un chorro fino caía en la canaleta, formando su remolino, saltarín en la pileta. Si faltaba los de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. A las reuniones con madre, comer todas por semana, ay, Dios, cloctis de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Reuniones de rompe y raja, de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entre ver. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón, porque estaban invitadas con tarjeta de cartón.

Bueno, primero y principal, ¿por qué nos quieren vender armas los ingleses? Porque al saber que Argentina le está por comprar armas a Israel, a Francia y demás, dijeron, no nos vamos a perder el negocio. Segundo, porque nos venden armas que están 4, 5 o 6 categorías más abajo de las que ellos tienen. Y tercero, porque al vendernos esas armas, después somos dependientes tecnológicos de cualquier repuesto, de cualquier munición, de lo que fuere. Así que, confirmando esta estructura del eje de Buenos Aires y Londres, el gobierno de Macri se apresta a comprarle a los ingleses armas. Estamos parados frente a esta determinación que no solamente va vinculada con el supuesto o imaginario reequipamiento, sino que está vinculada con todos los que se ha firmado para que puedan hacer negocios los ingleses más allá del continente. Y fíjense en ustedes que un capitán del ejército que cayó en Malvinas, ahora van a traer su cuerpo para la Argentina, tal cual dicen los ingleses, y todos aceptamos que digan eso, cuando en realidad el cuerpo está en la Argentina, que son las Malvinas, y en todo caso se trae al continente. Ellos dicen que permiten la autorización para que el cuerpo llegue a la Argentina y todos aquí aceptan lo que están diciendo. O sea, que la están mandando de las islas a la Argentina. No, la están mandando de las islas argentinas ocupadas al continente argentino. Bueno, todo esto nos va poniendo en un estado, la verdad, de angustia constante y permanente, porque aparece permanentemente la prensa que es útil a los intereses ingleses en el país, desde siempre, diciendo que esto viene muy bien porque entonces se produce el reequipamiento y que a la Argentina le hacían falta para que algunos aviones funcionen y para que algún material también permita el desarrollo de las Fuerzas Armadas, que le viene muy bien. Le vamos a comprar armas a nuestro enemigo. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carbone. El 10 de junio de 1820 se libraba la Batalla de la Cañada de la Cruz. La Batalla de la Cañada de la Cruz, en provincia de Buenos Aires, fue un combate durante la Primera Guerra Civil entre unitarios y federales, con la victoria del caudillo Estanislao López sobre las fuerzas de la provincia de Buenos Aires al mando del general Miguel Estanislao Soler. La batalla de Cepeda, victoria de los caudillos federales Francisco Ramírez y Estanislao López, significó la caída del directorio y la formación de un sistema de provincias autónomas casi independientes en la Argentina, de las cuales la provincia de Buenos Aires era una más. La más importante, por supuesto, pero solo una provincia como las demás. El Tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820 fijó un periodo de hipotética paz entre Buenos Aires y las provincias del litoral fluvial. Pero Cepeda también inició un periodo de anarquía en Buenos Aires, de modo que 6 generales y coroneles que se turnaron en el gobierno de la provincia en el mismo año, López y Ramírez, regresaron a sus provincias. Pero al poco tiempo pudieron comprobar que el Tratado de Pilar no era cumplido demasiado fielmente por parte del gobierno porteño, y no solo logró sobrevivir la mayor parte de los personajes que habían causado la guerra contra los federales, sino que no se cumplía con la prometida entrega de armamento a las provincias vencedoras, y tampoco tenía ningún apuro en enviar a sus representantes al Congreso, que debía reunirse en San Lorenzo. De modo que López invadió la provincia a mediados de junio, causando la peor etapa de la anarquía, simbolizada por el Día de los Tres Gobernadores, en que ninguno de los 3 personajes que se titulaban así eran realmente gobernantes. Uno de ellos era el general Soler, comandante del ejército de campaña de la provincia, que después de unos días logró ser reconocido como gobernador. La batalla de la Cañada de la Cruz fue el inicio de las guerras civiles en la incipiente República Argentina. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana. 8:05 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Queremos decirle que ya tenemos, frente a esta situación que se viene planteando, varias novedades en torno a lo que va a pasar con la ley del aborto. El 8 de agosto la va a tratar el Senado. Hasta este momento no pasa por senadores, es decir, no estaría aprobado, están muy repartidos los votos. Hay algunos indecisos que, como de costumbre, pueden decidir la votación. Y también hay algo que está dando vuelta en torno a esta convocatoria del presidente, que va a ser dentro de 10 días, ustedes vayan sacando fechas. El 8 se trata de lo del aborto, para esa fecha más o menos el presidente después convoca a los gobernadores, dentro de los 30 días quiere tener el acuerdo de los gobernadores con el presupuesto, y a su vez en el Senado le están diciendo, para aprobar el presupuesto hay que reconsiderar el tratamiento y el recorte a las provincias. Por otro lado, los docentes, por lo ocurrido en Chubut y en Corrientes, vienen con paros, tanto los públicos como los privados, así que se viene conflictuando también el ambiente docente por este tema, y estamos entonces detenidos en un problema de entretenimiento público, de tapas de diarios y de entretenimiento televisivo, con temas como para que no nos demos cuenta lo que viene pasando a espaldas de esos temas, que repito, es uno de ellos violatorio de lo tratado, que es el del presupuesto. Cuando un presupuesto se aprueba en el Congreso, a su vez, el Congreso le ha dado facilidades para que sean modificados los presupuestos, que es anticonstitucional y se están negando ellos mismos con eso que hacen, y a su vez, un presupuesto que modificaron y que fue aprobado, lo vuelven a modificar, por lo menos la ley de presupuesto es violada. Y si hay violación de la ley de presupuesto, el Parlamento debe participar. Bueno, hasta este momento se está hablando del presupuesto que viene, y no de este mismo que ha sido violado casi sin cansancio, por parte del Ejecutivo, sin que nadie diga nada. 6 de la mañana, 58 minutos, anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La temperatura máxima hoy será de 17 grados, la actual 8 grados 5, está 5 décimas sobre la mínima de 8 que estableció el Servicio Meteorológico. En Capital Federal y alrededores, el cielo se presenta algo parcialmente nublado, con vientos leves del sector oeste rotando al este. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 23 grados bajo cero, la máxima será de 15 grados bajo cero, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado. Paz Esperanza, temperatura mínima 12 grados bajo cero, la máxima 8 grados bajo cero, mañana con cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad alta de nevadas y bancos de niebla. Paz Carlini, una temperatura mínima de 9 grados bajo cero y de 6 bajo cero como máxima. Mañana con nubosidad variable, vientos leves a moderados. Pase Horcadas, cielo nublado, vientos leves a moderados, 14 bajo cero, 8 bajo cero será la máxima. Pase Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad baja de chaparrones. Temperatura actual 30 grados bajo cero, la máxima 24 grados bajo cero. Pase San Martín, temperatura actual 13 grados bajo cero, la máxima 9 bajo cero, cielo nublado, probabilidad baja de neblinas. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, está lloviendo en este momento con vientos fuertes y una temperatura de 4 grados, la máxima será de 6. Es la hora 7 en el territorio argentino. La página deportiva con Enrique Quepa. Se definen los últimos 4 lugares para los octavos de final del Mundial de Rusia. Desde las 11 de la mañana lo hace el grupo H, allí en el Samara Arena, y con arbitraje de Miroslav Masic de Serbia, Colombia enfrenta a Senegal. En tanto, al mismo horario, en el Volvogrado Arena, dirige el natural de Zambia, Gianni Sixawe, Japón enfrenta a Polonia. En este grupo, el grupo H, los líderes son Japón y Senegal con 4, Colombia con 3, y son los que tienen las chances para ingresar en la próxima instancia del Mundial de Rusia, ya que Polonia quedó eliminado sin puntos. En tanto, desde las 15 van a jugar por el grupo G, Inglaterra y Bélgica, definiendo el primer lugar en este grupo, el grupo G de este Mundial. Allí va a dirigir Damir Escomina de Eslovenia y se va a jugar en el Kaliningrad Stadium. En tanto que, por cumplir el otro encuentro, que se inicia en el mismo horario, en el Mordovia Arena de Saransk y con arbitraje de Nawaz Escurala de Bahrein, Panamá enfrenta a Túnez. Recordamos que en este grupo los líderes son Bélgica e Inglaterra, están iguales con 6 unidades. Están jugando hoy para definir quién es primero y quién es segundo. Túnez y Panamá, sin puntos, terminan cerrando el grupo. En cuanto al tenis, cayó finalmente en su participación en el torneo de ATP que está disputando en las tierras europeas Leo Mayer, cabeza de serie número 5 y 36 en la clasificación mundial. Cayó ayer en 2 sets ante el australiano Johan Millman por 7-6 y 7-6 y quedó eliminado de la competencia. Y en básquetbol, el seleccionado argentino de la especialidad empezará a jugar en el día de hoy la última ventana clasificatoria de la primera fase rumbo al Mundial de China que se va a disputar el año próximo. Esta noche a las 21 en San Juan, el conjunto que dirige Sergio Hernández, Argentina, recibe a Panamá, a quien venció de visitante, y el domingo va a visitar en Montevideo a Uruguay en el juego que le va a poner fin a esta etapa. Luego vendrá una segunda instancia donde habrá 2 grupos de 6 equipos y los 3 primeros de cada uno, más el mejor cuarto, van a clasificar al Mundial. Los puntos que se obtengan en esta fase se van a arrastrar a la fase siguiente. También en el día de hoy, pero 22:30, se van a enfrentar por la misma zona Paraguay y Uruguay. De no creer la dependencia técnica con Inglaterra que han tenido los que han comprado permanentemente en dictadura y en democracia elementos a los ingleses. Por medio de un comunicado oficial, el vicecanciller de los piratas, Alan Duncan, dijo en Londres que habían habilitado el levantamiento de las trabas que desde el 2012 se habían impuesto a la Argentina para comprar repuestos y equipos militares británicos. De esta manera, nuestro país podrá restablecer el funcionamiento del buque Heroína, que es la segunda flota más grande de la Armada, y los aviones Pampa, además de los buques menores de superficie que también llevan repuestos ingleses. El buque ARA Heroína D-12 es un destructor misilístico de la Armada Argentina que desde el 2012 estaba en reparaciones por la avería de una rueda lenta de componente inglés y que tras las sanciones de prohibición de venta de equipos que impulsaron los piratas al gobierno de Cristina Kirchner quedó varado en definitivamente. Algo similar ocurrirá con muchos aviones Pampas que estaban en reparación varados por la falta de equipamiento británico y los buques de superficie que llevan turbinas Rolls-Royce. Pero lo importante es la permanente dependencia tecnológica del equipamiento militar argentino, sabiendo que tiene como enemigo real a los ingleses. Las negociaciones para destrabar el embargo británico estuvieron encabezadas por el subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, y el embajador argentino en Londres, Carlos Terzale de Cerizano, quienes están ahora confirmando que Argentina podrá reequiparse. Estos empezaron hace más de un año con las gestiones de Gran Bretaña, con el Foreign Office, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria inglés. Este era el estamento que había instrumentado las sanciones para la Argentina, el que también había tenido gran influencia para destrabar este espinoso tema fue el embajador británico en Buenos Aires, Mack Ken, después que se enteró que el gobierno de Macri le daba todo lo que pedían. El gobierno de los piratas del Reino Unido había impuesto restricciones a la exportación de armamentos y bienes de uso militar. El vicecanciller Dunman también remarcó que en su comunicado al Parlamento que tras estos acontecimientos positivos el gobierno cree que es apropiado levantar ahora las restricciones adicionales del 2012. En el texto, el vicecanciller emitió al Parlamento británico señala que habrá un cambio en la política exterior de ambos gobiernos en relación con la Argentina. Este cambio levantará las restricciones adicionales que se impusieron debido a la buena voluntad para permitir negocios ingleses en las islas y en el continente con aviones que desde el territorio nacional vayan a las islas argentinas ocupadas. Mientras tanto, la prensa adicta y canalla festeja que los ingleses nos vendan dependencia tecnológica. En la hora 7 minutos, con 7 grados 7 décimas, bajó sobre la mínima que establecía el servicio meteorológico. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. La batalla de las playas, en la que el general Wenceslao Paunero, comandante de las fuerzas que respondían al nuevo presidente de la República Argentina, Bartolomé Mitre, líder del partido de liberal vencedor en Pavón, derrotó a Ángel Vicente Peñalosa, caudillo de la Resistencia Armada Federal, fue librada el 28 de junio de 1863 en la provincia de Córdoba. El 10 de junio de 1863, una revolución en la provincia de Córdoba encabezada por el sargento Simón Luengo derrocó al gobernador Justiniano Posse, partidario de Bartolomé Mitre, e impuso como nuevo gobernador a José Pío Achával, líder de los federales, a los que llamaban rusos, en contraposición a los aliados liberales, que eran los liberales. Ante la previsible respuesta militar del gobernador nacional, Pío Achával llamó en su auxilio al chacho Ángel Vicente Peñalosa, quien marchó de inmediato al frente de solo 100 riojanos y entró en la ciudad de Córdoba el día 14. Ya con 400 hombres de tropa, el 17 incorporó 300 civiles, milicias de la provincia, y en los siguientes días llegó a levantar un ejército de 2.000 hombres mal montados y peor armados. Wenceslao Paunero ordenó un reagrupamiento de las fuerzas nacionales en Ancizacate, a escasos 47 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y allí convergieron con rapidez alrededor de 3.500 hombres de los regimientos de línea de caballería 1 y 2, Fraile Muerto y Comandante Villar, y el séptimo de caballería Río Cuarto, Coronel Baigorria. Tres batallones de infantería y contingente de las Guardias Nacionales, y con todas esas fuerzas reunidas, marchó sin demora Malagueño a 25 kilómetros de Córdoba, siguiendo sin detenerse hasta la capital provincial, en que en una sangrienta batalla reconquistó para los unitarios. Otro tramo de la historia de las luchas intestinas entre argentinos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Vamos a probar con los teléfonos, pero presupongo que no se va a poder. A ver, los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, hable. Alberto de Morón, quería ver si se puede hablar. Bueno, yo lo que digo es que el gobierno este ya se da por fracasado. como el gobierno anterior también ya se tiene que dar por fracasado. No es útil seguir insistiendo con el macrismo y ni seguir insistiendo con el cristinismo. La tercera posición, tan peronista, que estamos hablando todos los días, hasta ahora no aparece. ¿Qué hacen los dirigentes peronistas? Que hagan algo. Hasta la misma Cristina nombró o dijo o recomendó a Felipe Solá. Ni siquiera se habla nada de eso. No sabemos que el peronismo no se ocupa. Hago un punto ahí. O sea, ¿sí, quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Sí, sean breve, por favor, sí. ¿Está escuchando? Sí, sí, sí. Ah, bueno, voy a disentir con el con mi estimado tocayo. Nombró a Felipe Solá, otro imberbe, inútil, como todos. Fíjese que no hay una persona capaz de gobernar. De todos estos imberbes que revolotean, digamos, metaforizando el concepto al queso, no hay uno. Así que estamos mal. Mal porque cuando uno está en manos de inútiles y todos aquellos que pretenden llegar a ocupar la casa de gobierno, es muy, muy triste porque la crisis va a seguir agudizando. Bueno, yo siempre me pregunto... Hágame un punto ahí. Gracias. Sí, ¿quién está? Sean breves porque así pueden entrar todos, porque no sabemos cuánto tiempo va a aguantar esto, sí. ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, Jorge de Matanza. No lo escucho nada. Jorge de Matanza. Sí, hable. Sí, estamos en un país prostibulario. Un país prostibulario y las prostitutas somos nosotros. Nuestros gobernantes, nuestros militares, nuestros campesinos, agroganaderos. Yo me acuerdo que en el año 63, cuando hice el servicio militar, tuvimos una revuelta el 3 de abril, y en ese momento este era Colorado, y estaba en Camet, en la base de artillería antiaérea. Los colorados pensaban exactamente como los azules. Después fuimos copados por los azules y pude contratarlo, porque obviamente, hablando con oficiales, yo era estudiante universitario, y en ese momento podía tener acceso a conversar con ellos en algún momento, y bueno, eran antiperonistas, odiaban a Perón, pero terriblemente. Y cada cual perseguía un no sé qué mito de negocios. Bueno, hagan punto, sean breves. ¿Quién está? Alberto de Verazategui. Hola. Hable. Sí, mire, esto es un desastre, porque el rico va a pasar a ser de clase media. El de clase media va a pasar a ser pobre. Y el pobre va a pasar a ser indigente. Y en cuanto a los ingleses, ellos no pueden invadir un país que está desarmado. Entonces nos venden las armas, nos invaden. Yo creo que está con esa mentalidad, porque la verdad es que lo están desmantelando poco a poco al país. Los saludo. Hasta luego. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 7 grados 7 décimas, la hora es 7:14 minutos. Diego. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La gran bailarina argentina Norma Fontela en el recuerdo, en el día de su nacimiento. Norma Fontela nació el 28 de junio de 1930, falleció el 10 de octubre de 1971 en el trágico accidente de avión en que murió todo el elenco estable del Teatro Colón, que estaba haciendo una gira. Primera bailarina de ballet, fallecida trágicamente en el accidente aéreo, en homenaje a ese día se conmemora el Día de Bailarina en la Argentina. Norma Fontela pertenecía al ballet estable del Teatro Colón, siendo contemporánea de otras importantes colegas como Olga Ferri, Esmeralda Goglia, María Ranova y Violeta Jallaneiro. La querida y admirada Norma Fontela, en el recuerdo, una de las grandes bailarinas de nuestra danza clásica, ejemplo de bailarinas del Teatro Colón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Berazategui, Meraje. Buenos días. Hay una camada de jóvenes de 45 años que no han vivido, no conocen ni le interesa la historia reciente de los fracasos del liberalismo que el gobierno de Cambiemos vuelve a aplicar, y se verá un nuevo fracaso. Lo saludo. Hola. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Evidentemente que aguantó un ratito y ya empieza otra vez el problema, así que tendrán que tener paciencia. Cuando uno se sumerge en el análisis de la sociedad nacional, se encuentra con varias preguntas para hacernos y para hacerse a sí mismo. ¿Dónde está nuestra frustración? ¿Por qué no nos podemos realizar a pleno como país? Quizá el mejor ejemplo de todos sea ese que alguna vez, en un torno tragicómico, se empezó a utilizar en la sociedad, quizá allá por los años 60, cuando para despreocuparse de las cosas uno decía, yo argentino. Es decir, era eso una transferencia de la responsabilidad hacia el otro. Yo no me meto, yo argentino. Cuando uno va más atrás, se da cuenta que la construcción de la sociedad nuestra, que viene en un crecimiento notable con la inmigración, a estas tierras llegaron inmigrantes que educaron por lo general a sus hijos diciendo, nene, no te metas, porque mirá lo que pasó en la guerra civil. Nene, no te metas, mirá lo que pasó en la guerra. Nene, no te metas, porque vinimos a hacer la América. Y acá no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, y entonces ocupate del negocio. Todo eso fue calando a ciertas generaciones. Pero de pronto aparece un fenómeno social, como fue el peronismo, que empezó a satisfacer las cuestiones más necesarias de la sociedad y a ponerla en vía de desarrollo, pleno trabajo y demás, y entonces aumentó la inmigración y ya venían otros que decían la Argentina es la Meca, y escapados de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, llegaron otra vez corrientes migratorias. Y vinieron de todas partes. Y entonces uno se empezó a dar cuenta que todo eso lentamente fue conformando un pensamiento casi distinto al nativo, que por lo general trabajaba en el campo, que no tenía mucha cultura ni información, y que Perón se dio cuenta de esa entrada, por eso hizo el Estatuto de Perón de Campo, porque era explotado, sin ninguna clase de derecho, fue lo primero que hizo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y después, cuando avanzó, se dio cuenta que los periodistas trabajaban en los medios de comunicación por un vale, le daban un vale para ir al cine, para comprarse ropa, porque no era una profesión en realidad. Y estaban allí aquellos que coincidían con la política, algunos que hacían alguna cosa policial y era bien pago porque eso atraía la lectura. Y entonces hizo el Estatuto Profesional del Periodista. Le resolvió el problema al peón de campo y le puso un Estatuto Profesional al periodista. ¿Para qué? Para que empezara el periodista a organizarse y a contar las cosas que estaban ocurriendo en ese momento. La Argentina es uno de los pocos países de la Tierra donde los periodistas trabajan en cualquier medio. Es decir, acá un periodista de izquierda puede trabajar en un diario de derecha y viceversa. En Europa eso no ocurre. si es de izquierda trabaja en el diario de izquierda, si es de derecha trabaja en el diario de derecha, y si es del medio o del centro trabaja en el diario del medio o del centro. Y entonces, en nuestro país se fueron dando periodistas que con distintas formaciones fueron siendo utilizados. Es decir, ¿quién puede pensar que el actual capo de Tutilicapi de Clarín viene del Partido Comunista? Sí, Manieto, afiliado a la Federación Juvenil Comunista, uno de los contadores que llevó Frigerio, el abuelo del actual ministro del Interior, al diario Clarín, cuando llevó varios contadores del Partido Comunista, Frigerio también venía de ahí, para que hicieran su carrera. Y entonces, hay plumas que vienen de ese sector, pero que ya se han pasado al otro. Y entonces también es notable como si uno va a buscar el ADN de los que escriben en el diario, se va a encontrar con cada novedad increíble, porque tienen un origen impensado para lo que están escribiendo en este momento. De forma que esa sociedad, la que tenía que contar lo que pasaba, fue teniendo distintos desarrollos. Y Frondizi, que había hecho un pacto con a través de Frigerio para conseguir el voto peronista, le dio un gran impulso a Noble, un socialista que sin embargo había sido funcionario de los conservadores en la provincia de Buenos Aires, Julio Noble. Y ese impulso que le dio Julio Noble le permitió a Clarín transformarse de un diario medianamente leído en un diario un poco más leído, tener mejores máquinas, mejor impresión, y desde allí empezar a gravitar para generar otros negocios. Y hoy ha generado una cantidad enorme de negocios. Entre paréntesis, ayer las acciones de Cablevisión se cayeron también rotundamente en la bolsa. Y entonces, por un lado teníamos a La Nación, representante de las logias masónicas del país, siempre defendiendo lo mismo, en ese sentido no hay discusión, siempre defendiendo el liberalismo. Aparecía Clarín como vocero de clase media. Se cayó El Mundo, que también defendía un mismo sector y que la última vez que salió era financiado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y entonces aparecieron de golpe Tiempo Argentino, un diario que quería representar esa clase media, lo vació la Junta Coordinadora. La primera vez, con Cetra, el mismo que vació Rivadavia. Y así, la sociedad de clase media casi se quedó sin diario. Desapareció La Razón, un diario que estaba manejado por el Servicio de Inteligencia del Ejército. Entonces, uno dice, pero ¿qué pasa? Y bueno, la clase media se empezó a quedar sin quien le contara medianamente sin intenciones lo que estaba pasando en la Argentina. Esa clase media fue la primera que con los cambios tecnológicos empezó a apretar botones de la nueva tecnología y ya no tiene importancia el diario de papel, sino que se pasó a otra clase de cuestiones. ¿Por qué le cuento todo esto así tan rápidamente? Porque es evidente que las redes sociales han cambiado la realidad universal, mundial. Y lo más grave también es que estamos parados frente a algo que no tiene mucha explicación. Que los propios periodistas hoy jóvenes se nutran de las redes sociales como información. Es una vergüenza eso, que el periodista recurra a la red social y no haga su propia investigación. Empezaron los espectáculos por los chimentos, pero resulta que ahora siguen todos. Y en esas redes sociales, donde se cuentan cosas que no son ciertas, cosas que son ciertas, mentiras a medias, verdades a medias, no se puede tomar como fuente de información, sin embargo se toma y tiene influencia. Hasta que hace muy poco tiempo se descubrió que también son manejadas para cuestiones políticas, que también son manejadas para manejar tendencias de mercado, etcétera, etcétera. ¿Y sabe cuál es la síntesis final? Muy pocos en el mundo manejan los hilos de la información. Y desde el manejo de los hilos de la información hacen que el mundo sea como ellos quieren y no como realmente es. ¿Y saben cómo empezó todo esto? En Londres, cuando un señor de fe judía consiguió los derechos para informar las cargas que traían los barcos antes que el barco llegara a puerto. Y entonces decía, llega un barco con lana, y ahí se cotizaba la lana al precio que fuere. Llega un barco con carne, y se cotizaba la carne al precio que fuere. Se había inventado la agencia de noticias, y había empezado entonces a trabajar el intermediario y el que anunciaba lo que iba a pasar. Bueno, a través del manejo de la información, se empobrece a los pueblos, se crean guerras, se resuelven situaciones increíbles y la sociedad mundial no se da cuenta. Por eso es la importancia de la información y por eso es la trascendencia que hay que darle a cómo le cuentan a usted la vida de los argentinos todos los días. No pretendemos ser diferentes, pretendemos simplemente que usted sepa cuáles son los argumentos que se usan para deformar la vida de cada uno de nosotros. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, en la comisaría 28 hubo una explosión y ahora dicen que es una interna por traslado de personal de una comisaría a la otra. Lo que nos faltaba es eso, ¿no? Que entre los policías haya problemas y algunos haya puesto una bomba, un cohete, un petardo, no sé qué. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién está? Buen día, José, estoy llamando de Recipar, un poquitito después, un segundito. Argentina juega con 10. Hay un jugador que no toca la pelota, mula por la cancha. Y lo siguen poniendo Messi y el otro Mascherano, ¿no? Ese señor... Higuaín, no toca la pelota, ambula por la cancha, no hace nada. Gracias. ¿Quién es? Estela Fabrici, buen día para todos. Viste, acerté con Croacia y acerté con Nigeria. Mira, nos quedamos dormidos, así que no sé qué pasó con el pirata inglés. Pero viste, no llores por mi Inglaterra. Anoche nos quedamos dormidos porque... Un día agitado. Miguel. Hola. Miguel. Señor. Tenemos en línea al abogado constitucionalista Gregorio Badeni. ¿Cómo le va, Gregorio Berrenzi? Buen día. ¿Gregorio? Sí. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí. ¿Cómo le va? Bien, gracias, usted. Bien. Sabe que lo queríamos consultar por dos temas puntuales. Uno, si... Si pudiera hablar un poquito más fuerte, que sí, la voz se aleje. Subilo al retorno, por favor. Uno es si constitucionalmente, donde el país en la Constitución Nacional adopta el culto católico... Mire, le escucho muy poco. Sí, bueno, lamentablemente, ¿lo tomaste por el otro híbrido esto? A ver, ya lo vamos a recuperar. Ahora está mejor. ¿Ahora está mejor? Sí. Bueno, le decía, si puede ser tachada de inconstitucional, si se aprobara, la ley del aborto por aquel artículo de la Constitución que dice que la Argentina adopta el culto católico, ¿no? Sí. Y por el otro lado, la otra pregunta era si es constitucional este endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que hay una ley que donde los somos socios no hay que consultar al Parlamento, y como Argentina es socio del Fondo no hay que consultarlo, pero sí se viola la ley del presupuesto. Le quería hacer esas dos preguntas constitucionales. Bueno, de acuerdo. Lo escuchamos, ¿eh? ¿Está ahí? ¿Qué pasó? Hola. Sí, digo, ¿está ahí? ¿Me escuchó, no? Sí, sí, lo escucho lejos, pero lo escucho. ¿Está pensando? No escuchamos. No, esto, lo queremos escuchar a usted. No entiendo, ¿cómo? Lo queremos escuchar a usted, que haga usted el análisis de esos dos cosas. Sobre esos dos puntos. Bueno, en cuanto al primer aspecto, es cierto, la Constitución desde su su originaria sanción en 1853 establece que es obligación del Estado argentino sostener el culto católico, apostólico y romano. Esa es una cláusula histórica, una cláusula tradicional que se ha mantenido y que representa el deber del Estado argentino de sostener en el sentido de valorar y respetar debidamente los principios de convivencia social que provienen de la de las pautas éticas de la religión católica, apostólica y romana. No significa necesariamente que tenga que sostener el culto en forma económica, de ninguna manera quiere decir que la Argentina adopta una religión determinada, no. Lo único que establece es que como este país se formó sobre la base de ciertos principios éticos, morales, que provienen del cristianismo, bueno, que corresponde refutarlos. Ahora, en ese caso, doctor, como cuando dice bien clarito la Constitución, sostiene. El sostener no se puede interpretar también como sostener la fe plena, completa en el dogma. No, porque, repito, no tenemos una iglesia oficial. De modo que si tuviéramos que respetar el dogma, en ese caso, la religión se transformaría en la religión oficial del Estado argentino. Pero no es así. Por ejemplo, la religión judaica es la religión oficial del Estado de Israel, ¿no? Pero no acontece lo mismo en nuestro país y en la mayoría de países del mundo. Sí, yo lo... ¿Sabes por qué le pregunto esto? Porque ya hay abogados que están trabajando para declarar inconstitucional si se llegara a aprobar, entonces queríamos recurrir a un constitucionalista. Por un lado eso, y por el otro lado la otra pregunta es este tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viola la ley de presupuesto. ¿Usted no cree que al violarse la ley de presupuesto el Parlamento debería participar activamente en opinar sobre el tema? Sí, por supuesto que sí, pero hay que ver cuándo se van a hacer efectivas la implementación de esas medidas. Lo más razonable, creo yo, que va a ser con motivo del próximo presupuesto, que comenzará ahora a discutirse el mes de septiembre. Mientras tanto, se están haciendo una suerte de planificación y adopción de medidas menores que no importan alterar el destino de las partidas fijadas en el presupuesto. Gregorio, ¿y usted qué piensa de los juicios por jurado que en algunas cosas están trabajando en la provincia de Buenos Aires, pero después de pronto hay una especie de silencio? La mayoría usted vio que termina el acusado condenado por los ciudadanos. ¿Y qué está pasando con este atraso que tenemos en interpretar las leyes en la Argentina? Porque es evidente que desde los propios integrantes de la justicia hasta los que estamos fuera de la justicia, todos estamos todo el tiempo viendo cómo burlamos la ley, ¿no? Bueno, no es tanto, pero somos muchos los partidarios del juicio por jurado, básicamente porque hay tres artículos de nuestra Constitución que hace 150 años establecen la obligación de implementar el juicio por jurado. Si no lo hemos hecho con la intensidad suficiente, obedece en gran medida a una desconfianza particular que tienen los abogados y jueces hacia quienes no han cursado estudios de derecho, por considerarlos intelectualmente muy superiores a ellos y los únicos capaces de interpretar las leyes y de aplicarlas. Eso es un gravísimo error, porque en un sistema democrático constitucional es bueno que el pueblo participe en la medida en que su capacidad intelectual lo permite, participe en la sustanciación de juicios, especialmente de naturaleza penal. Sí, claro, que se use el sentido común. Lo que ocurre es que en sociedades donde funciona el juicio por jurado normalmente, también tiene un apego a la ley mucho más importante que el que tenemos nosotros, ¿no? Así es, el apego a la ley es mayor en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, es mucho mayor que entre nosotros. Pero el funcionamiento de los juicios por jurados en la Argentina no provocó daños, al contrario. Permitió una aproximación mayor entre el ciudadano común y el aparato judicial, que ha sido muy buena, muy positiva. Y sería útil que esto se siguiera desarrollando, determinando qué tipo de juicios por ahora es conveniente este procedimiento, para qué tipo de juicio se hará más tarde, y que se vaya expandiendo en el país. Porque el ciudadano común quiere que se cumpla la ley. Y la otra conclusión que uno llega después de tantos años de estar llorando fallos y la demora y demás, es que cuando la justicia demora tanto ya no es justicia. Y la pregunta es si usted no cree que sobre todo en los juicios, en los jueces federales, no hay un activismo político constante y permanente, y esa costumbre donde los jueces son siempre oficialistas, lo que cambian son los gobiernos, y entonces se aplasta una causa cuando se es gobierno, se la activa cuando se pierde el poder. ¿Usted no cree que está pasando algo con los jueces federales? No escuché de todo bien su pregunta, pero creo interpretarla. Hay cierta pérdida de independencia en algunos sectores del Poder Judicial desde hace muchos años atrás, especialmente en el fuero penal y dentro, especialmente en el fuero federal, y dentro del fuero federal, en el fuero penal y en el fuero contencioso administrativo. Es cierto que los jueces de instrucción federal muchas veces manejan la causa moviéndose con criterios políticos cuando no deberían tenerlos en cuenta. Deberían ser prudentes, eso sí, pero no encajonear expedientes cuando le conviene a uno o al gobierno de turno, ponerlos a la vista cuando cambian las circunstancias. Por eso daña la imagen del Poder Judicial, le hace perder credibilidad a los jueces frente a la ciudadanía, y revertir esa situación es muy difícil, es muy difícil. Doctor, gracias por atendernos. No, al contrario, fue un gusto hablar con ustedes. Adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Gregorio Guardeni, constitucionalista, que opinó que a su interpretación, si se aprueba la ley del aborto, no va a ser declarada inconstitucional, o por lo menos no es violatoria. La Constitución marca en su segundo artículo que los argentinos profesamos el culto y sostenemos el culto católico apostólico romano. Y cuando se habla de sostener, también allí está implícito una cuestión de financiamiento del culto, que es una de las cuestiones que va a presentar un diputado radical de Cambiemos, que quiere que tampoco se financie económicamente a los obispos argentinos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Carbone. Grela, la guitarra mayor de nuestro tango en el recuerdo. Guitarrista y compositor, nació el 28 de julio de 1913, falleció el 6 de septiembre del 92 en Buenos Aires, y para muchos especialistas y críticos del tango, el más grande guitarrista que dio la historia del género. Hubo otros grandes ejecutantes que, a diferencia de Grela, estudiaron el instrumento y tal vez lograron mayores conocimientos musicales, como los casos de Mario Pardo, Antonio Pettorossi, José María Aguilar, Edmundo Rivero, Aníbal Arias y a Osvaldo Avena. Pero Grela pertenecía al grupo de guitarristas que tocaban de oído y que se fueron formando artísticamente en el trabajo cotidiano, perfeccionándose por su propio talento y por el contacto con los otros músicos. Era del grupo de los que se denominaban autodidactas, como Guillermo Barbieri, Manuel Parada, Rafael Iriarte y Rosendo Pessoa. Algunos le criticaban el uso de la púa, pero su sonido fue único, provocaba placer y, como ningún otro, nos conmovía espiritualmente. Artista de sensibilidad exquisita y rara capacidad musical, asimiló a su instrumento el fraseo brillante y ligado a la tradición de los bandoneones, y su unión con Aníbal Troilo dejó para la historia del tango al Grela más emotivo y al mejor Troilo en su perfil de bandoneonista. Grela era el que conmovía a Troilo para que dé lo mejor de sí, y con el tiempo hace una experiencia similar, ya separado de Troilo, con Leopoldo Federico, y descubrimos que ya no era el mismo, que a Grela le faltaba Troilo. Pero sin ninguna duda, fue el mejor guitarrista de tangos que tuvimos en nuestro país y en el mundo. Y para recordarlo, lo recordamos en un breve reportaje con Antonio Carrizo, donde él toma la guitarra y canta. Es un incunable esto, y canta Las 40. Con el puto de la vida, apretado entre los brazos, la mirada turbia y fría, un poco lejos de andar, sobre la esquina del mar, un sur, un lado de cuerpo. como volcando un balón. Eso se me llevó a tu casa, vieja calle de mi barrio, donde lavo el primer paso. Vuelvo abogastado el mato en inútil garajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo. Eso rompió en un abrazo, que me diera la vida. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. De los besos que se compran, de los besos que se dan, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que no sabía que llorar de otro corazón. Y la murga sabía uno poder reír, no pensar ni equivocado para qué, igual que vi. Y además por ese riesgo que te va a decir, sabes que si se armó en la cara, se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene tonta y toda tonta se da. Hoy no creo en mí mismo, todo es bruto, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual al hermano. Por eso no ha de estar alto que alguna noche morrar. Me dio a pasar de verano, con quien no debo pasar. Aprendí que en esta vida hay que llorar sin dolor. Y si la música se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, igual que vivir. Y además por ese riesgo que te va a buscar. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿De quién es? Hable. Hable. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 7 de la mañana, 44 minutos, 7 grados 7 la temperatura. ¿Quién está? Señor Derrensis. Hable. Buenos días, Tito Luna de Ciudad Vita. Gracias por dejarnos hablar. Yo le diría al señor presidente Macri, con todo respeto, sus empresarios amigos, sus capitalistas, sus financistas, no invierten una sola moneda en nuestro país. O sea, le están fallando a él. Y yo digo que copia a nuestro general Perón, que abra la fábrica, las industrias, los comercios. Gobernar es dar trabajo. Los saludo. Eso así va muy mal. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿eh? ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata. Sí, rápido porque tenemos ruido. Sí, hay mucho ruido, sí. Primero decirle a Tito que le falte el respeto, por favor, alguna vez. No, con todo respeto. Porque las barbaridades que nos están haciendo son tremendas. Es decir, yo, sinceramente, los abogados que hay en la Argentina de Rensis me dejan mucho que desear. Y no se juegan. Y no se juegan y nos perjudican mucho. Bueno, parecería que son los únicos que tienen derecho a hablar. No se puede hacer muy largo al aire, ¿no? Tienen que entender esto, que tiene mucho ruido la línea de ustedes, los oyentes, y entonces tenemos que hacer cortito para que la gente no sufra auditivamente. 7 de la mañana, 45 minutos. Carbone. Bueno, vamos a recordar qué pasa en estos momentos en la Argentina con la canasta familiar, porque de acuerdo a un informe de Fiel, donde habla del mes de mayo, nos dice que la canasta familiar aumentó en el mes de mayo 2.9 según Fiel. Y la canasta básica alimentaria de la ciudad de Buenos Aires, el ingreso máximo para no ser considerado indigente, registró un aumento del 2.9 en el mes de mayo según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. En tanto, la canasta básica total, que mide alimentos, indumentaria y algunos servicios públicos, marca que el ingreso mínimo para no ser considerado pobre subió 2.5 de acuerdo a este trabajo. En los últimos 12 meses, la canasta básica alimentaria de la ciudad de Buenos Aires tuvo un incremento del 21.4. Acumuló en un año un aumento del 23%, según Fiel, y en mayo último el costo de la canasta básica alimentaria se ubicó en 6.911 pesos. Y el de la canasta básica también que registra el incremento llega a 16.385 pesos. En relación a mayo pasado, se requieren 3.063 pesos mensuales adicionales para que una familia tipo cubra el costo de la canasta básica alimentaria, añade el trabajo. Estos guarismos se ubican por debajo de los calculados por la Oficina de Estadística Porteña, que señaló que la canasta básica de la ciudad de Buenos Aires subió 3.4% en mayo, mientras que la canasta básica total aumentó 3.1%. Asimismo, son inferiores a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, que la semana pasada informó que el costo de la canasta básica a nivel nacional se registró en mayo un incremento del 4.8% y la de la canasta básica total avanzó 3.2% respecto a lo de abril, por lo cual la variación interanual resultó del 24% y 28.4.9% respectivamente. De acuerdo al relevamiento nacional, una familia tipo compuesta por dos personas adultas y dos niños necesitó en marzo percibir 7.473 pesos para no caer por debajo de la línea de indigencia. En el caso de la canasta básica total, ese mismo grupo familiar requirió percibir ingresos de 18.833 pesos con 55 centavos para poder abonar bienes, servicios que integran la canasta básica y de esta manera no caer por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo al informe mensual que elabora el INDEC. O sea que el costo de vida se nos fue por las nubes. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas, y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir

Y en esas cartas le decíamos todo lo que iba a pasar. Le anticipábamos detalles y le dábamos datos. Y entonces nos denunció un señor diciendo que nosotros teníamos información de que lo que iba a pasar en la Argentina. Claro que la teníamos, pero además la deducíamos. Y recuerdo que cuando se produjo el estallido, como los canales ya habían terminado su guardia, éramos los únicos que estábamos en el aire por política y economía, sacamos la cámara Callao y Corrientes, y en crudo, así como salía, mostrábamos a la gente. Dos públicos distintos, el que venía del Bajo, que subía por Callao, y el que venía de Chacarita, digamos, que venía por Corrientes, se fusionaban en Callao y Corrientes y seguían hacia el Congreso. Y como terminado eso, maquillados y todo, como habíamos terminado el canal, nos fuimos después a la Quinta de Olivos y empezamos a recibir saludos y felicitaciones sin darnos cuenta por qué. Y era claro, la gente había estado viendo el programa y decía, porque nadie lo dio. Y aquellas circunstancias de haber tenido la ingrata primicia de decir lo que iba a pasar y lo que estaba pasando, nos hace, 18 años después, decir que seamos muy prudentes con lo que se está planificando en este mismo momento por parte de Patricia Bullrich. Que tengan mucho cuidado con el proyecto que ya tiene arriba de su escritorio y que lo estuvieron estudiando en las últimas horas. No se equivoquen con lo que van a hacer porque pueden tener inconvenientes insalvables, impensados. Y porque además la necesidad social se ha profundizado y basta un fósforo para incendiar la nafta. Y hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen y hay que tener mucho cuidado con la supuesta o imaginaria calma de la sociedad que se puede transformar en ebullición y en un volcán. Lo que nos pasó a nosotros, los jovencitos que hoy forman gran parte del padrón electoral, que tenían 15, 20 años y que hoy tienen 35, tienen 40, que a lo mejor lo vieron por televisión, que a lo mejor lo escucharon, que a lo mejor lo recordaron, a lo mejor participaron, que son los que van a gobernar la Argentina del tiempo que viene, no estén fuera del tema político. Métanse en la cosa pública, porque es imprescindible que participe la sociedad. Es menester que el joven no se disperse, porque es mentira que se puede salvar individualmente a alguien en una sociedad que no se realiza. Y hay que comprometerse, porque se comprometen con ustedes mismos. Tienen que hacer algo por ustedes mismos. Lo que pasó en el 2001 puede pasar en cualquier momento por los errores de la teocracia, por la soberbia y por la necesidad que no tiene color político. Tiene hambre y tiene necesidad de ser atendidos. Por lo tanto, es imprescindible. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas. Evitemos una nueva cadena para anunciar el desosiego en la Argentina. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el territorio argentino, las 8 de la mañana. En Buenos Aires, jornada fría, 7 grados 7 décimas. Caputo confirmó que la inflación de junio será más alta que la de mayo y dejó la tasa en el 40% de la timba financiera. El flamante presidente interino del Banco Central resolvió ratificar la tasa de Schlesinger y seguimos pagando usura increíble en los papeles. desde que se anunció una baja en el gasto público, se suprimieron en lo que va del 2018 más de 200 subsecretarías, direcciones provinciales y de la línea, pero no todos los funcionarios se fueron. En muchas áreas se reestructuraron sin separarse del cargo. En diciembre del 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal envió a la legislatura bonaerense un paquete de leyes que permitiría al Ejecutivo Provincial ahorrar cientos de millones de pesos. El grupo de proyectos incluía la eliminación de jubilaciones de privilegio tanto para los cargos de la gobernador, vicegobernador y legisladores, como también para los trabajadores del Banco Provincia. Además, la mandataria envió al Parlamento una nueva modificación de la ley de ministerios que proveía no solo fusionar algunas áreas, sino también eliminar 221 puestos políticos en toda la estructura. Para ello, Vidal avanzó en primer lugar sobre la estructura duplicada, como por ejemplo las cinco direcciones que tenían injerencia en materia de pymes dentro del Ministerio de la Producción, o el organismo de control de aguas, la OCABA, que se superponían sus funciones con la de la Autoridad del Agua, ADA. De acuerdo a un rastreo efectuado a través de los boletines oficiales desde el anuncio hasta la fecha, llamativamente la mayor parte de los funcionarios que ocupaban las dependencias de rangos más altos continúan en la estructura con otros cargos en áreas rebautizadas bajo niveles menores. Tanto los empleados como los presupuestos correspondientes de todas las estructuras fueron redimensionados. La burocracia de Cambiemos es declamativa pero no efectiva. 8 de la mañana, 2 minutos han pasado con 7 grados 7 décimos en la ciudad. El deporte por Belgrano. Arranca la pretemporada del actual campeón del fútbol argentino, Boca Juniors, con un refuerzo. El colombiano Sebastián Villa, que viene de Deportes Tolima, de Colombia, pasó finalmente la revisión médica, estampó su firma y es el primer refuerzo del equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que arrancó hoy la pretemporada en el complejo Pedro Pompilio, allí cerca de donde está enclavado el estadio de Boca Juniors, y luego van a ser la parte más fuerte de la pretemporada en Sarasota, en los Estados Unidos. Otro que viaja precisamente a iniciar su pretemporada en los Estados Unidos en el día de hoy, 20:55, rumbo a Miami, desde Ezeiza es River Plate, que va a tener cuatro bajas importantes en el plantel que dirige Marcelo Gallardo por decisión del entrenador millonario. Ellos son Iván Rossi, Carlos Sauski, Marcelo Larrondo y Ariel Rojas. No formarán parte de la parte más fuerte de la pretemporada que va a encarar el conjunto millonario allí en los Estados Unidos. Además, entre los que viajan, entre los 26 futbolistas que viajan, estará el hijo del entrenador, Nahuel Gallardo, el lateral izquierdo de 20 años. Los que esperan volver tras la cita mundialista al plantel de River Plate son Franco Armani y Enzo Pérez, y además el colombiano Juan Fernando Quintero. En Racing, finalmente, el equipo académico aceptó la oferta de $4.500.000 que el Udinese de Italia hizo por el arquero Juan Musso, y este deja a la academia lo mismo que había hecho en su momento Lautaro Martínez, que se fue a jugar al Inter. Ahora el elenco académico tiene que buscar desesperadamente un reemplazante y apunta... ¿Te dije que lo vendía? Sí, lo decíamos ayer, lo había anticipado a usted ayer, Miguel. Y ahora desesperadamente busca Racing un reemplazante, entre los que figuran los que decíamos ayer. Jorge Brown, recomendado por el actual técnico Eduardo Coudet, a él lo tuvo en Rosario Central, Fatura Brown. Y el otro es el arquero peruano que estuvo disputando el Mundial de Rusia, Pedro Gallese. También buscan asegurarse el lateral izquierdo Damián Pérez, hacen gestiones por el volante izquierdo Lucas Elarrayán y no descartan la vuelta de Gustavo Bou. En tanto, en San Lorenzo, Pablo Mouche, a punto, tras superar la revisión médica, de transformarse en el primer refuerzo del equipo de Claudio Biaggio, que además quiere incorporar al atacante Matías Suárez de Belgrano de Córdoba y al volante Ariel Rojas, que como decíamos antes fue desvinculado de la pretemporada por Marcelo Gallardo en River Plate. En tanto, ayer dio su primera conferencia de prensa como entrenador, ya que fue ratificado en el cargo y además se le prolongó el contrato por 3 años. Ariel Holland en Independiente, muy contento con la llegada de los dos primeros refuerzos. Ellos son Carlos Benavides, el uruguayo volante central de Defensor Sporting de Uruguay, y Francisco Silva, el volante chileno que viene de jugar en el Cruz Azul de México. En tanto, en automovilismo, el próximo domingo y por la quinta fecha del TC2000 se va a correr en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires la Carrera de las Estrellas. Los habituales pilotos van a compartir butaca con invitados de la talla de Facundo Arduzzo, Facundo Chapur, Hernán Palazzo, Tomás y Daniel Cingolani, entre otros. Mañana van a comenzar los entrenamientos girando justamente los pilotos invitados. En tanto, en boxeo, la boxeadora de Reconquista, Tamara Marianela Núñez, de 27 años, va a tener una nueva oportunidad de mostrarse en Europa cuando el próximo viernes 29 de junio, es decir, mañana, enfrente a la noruega Katarina Eugene Tanders, de 29 años, en un combate a la distancia de 8 asaltos que se va a escenificar en el pabellón Camilo Cano de La Nucia, provincia de Alicante, en España. Y finalmente, en hockey sobre césped, continúa disputándose el Champion Trophy en la ciudad de Breda, en Holanda. Luego del empate en la tercera presentación de los Leones, el actual campeón olímpico, el seleccionado argentino de hockey sobre césped, 1-1 frente a Bélgica. Hoy el rival del conjunto que dirige Germán Orozco será el equipo de Pakistán. La agencia Polarquía hizo un estudio y asegura que la inflación esperada por la población para los próximos 12 meses sube a un 30% según la medida que dieron en la encuesta con las respuestas. Según el promedio, además, la expectativa de inflación sube 2.5 porcentuales respecto de la medición de mayo del año 2018 y se ubica un 35.8% en el porcentaje con relación a lo que opina la población. En la distribución regional, según la mediación que hicieron, la expectativa de inflación se mantiene constante tanto en la capital federal como en el Gran Buenos Aires, mientras que aumenta en el interior del país con respecto al mes de mayo. En la distribución por nivel de ingresos, según la encuesta, la expectativa de inflación aumenta tanto para la población de ingresos altos como para la de ingresos bajos. De acuerdo a esta medida, la inflación nacional subiría un 30% en consideración de la sociedad y de este modo aumenta 5 puntos porcentuales con relación al mes de junio del 2018. El estudio fue realizado en un total de 1.201 casos en todo el territorio nacional. Por la provincia se tomaron opiniones de ciudadanos de Olavarría, Mar del Plata, La Plata, San Nicolás, Pehuajó, Rivadavia y Castelli, en tanto que en el resto del país se analizaron opiniones de Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Salta, Santa Fe, San Juan, Resistencia, Corrientes, Formosa, Jujuy, Paraná, Crespo, Neuquén, San Luis, La Rioja, Comodoro Rivadavia, San Rafael, Villa Mercedes, Río Gallegos, Goya, El Dorado, Viedma, Río Tercero, Concepción, Termas de Río Hondo, Profesor Massa, Monte Carlo, Catriel, Villa Arbestein y Recreo. De acuerdo a los datos de la encuestadora, el muestreo arroja entonces que la población cree que de aquí a diciembre tendremos 30% de inflación, casi en sintonía con el Fondo Monetario Internacional, mientras que el endeudador Duhovne todavía no rectificó y el otro endeudador, Caputo, dice que pagará 40% en la timba financiera. 8 de la mañana, 9 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 10 minutos, 7 grados 7 la temperatura. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. El Momento Económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bien, subir un poquito el volumen a Giuliano. Dale, ¿cómo, perdón? No, nada, te escuchamos. Sí, a ver, bueno, te escucho bajo, pero de todas maneras, te escucho. Yo estuve de viaje, fui a hablar a Corrientes, llegué anoche, así que muchas novedades no he recogido, pero veo ahí básicamente el cuadro que se está componiendo después del préstamo este del Fondo Monetario, y veo lo siguiente. Primero, esperar resultados inmediatos es ingenuo, el gobierno no tiene ningún resultado propio que mostrar. El gobierno ha recibido una masa de dinero de 15.000 millones de dólares, y bueno, ahora la situación aguanta, pero eso no me da a mí ningún panorama, ninguna expectativa, nada. Lo único que podemos decir es el Fondo Monetario ha desembolsado 15.000 millones de dólares. Y hola. Hola. Te escuchamos, seguí. Ah, no, porque se oía una música de interferencia. Así que como primera evaluación no se puede decir nada porque el país está en terapia intensiva, es decir, está bajo el cordón umbilical del Fondo Monetario, que le provee dinero para que la situación financiera aguante. Pero se soslayan temas muchísimo más importantes. El gobierno nacional ha renovado LEVAC pagando 47% y 43% de interés anual. O sea que quiere decir que la situación aguanta porque el gobierno está pagando récord histórico mundiales de tasa de interés. El tipo de cambio, pese a toda esta inyección y todo el optimismo que se quiere transmitir, sigue por encima de los 28 pesos en el dólar minorista. Yo creo que estamos en una situación muy grave. Fíjate que ayer la bolsa, que no es una bolsa muy importante de Buenos Aires, pero en definitiva bajó el Merval el 9%, lleva más del 16% acumulado en lo que va de esta semana, y la verdad que yo creo que no hay un solo número que puedan mostrar a favor, ya no de la gente, ni siquiera a favor de los empresarios. Exactamente, a eso quería llegar, que más allá de que, bueno, perfecto, nos tienen confianza, el Fondo Monetario nos presta, los comentarios externos, sí, todo eso es para de dichos, pero no hay ninguno, no hay ni el más miserable factor concreto que esté mostrando una reacción. Por otra parte, no lo puede haber en cuestión de día. Y lo patético del gobierno, que está esperando, como siempre, porque ya es el tercer año, que espera el bendito segundo semestre para que las cosas se vayan mejorando. En un momento en que el propio ministro de Producción, Dante Sica, se está atajando diciendo que vienen momentos y meses difíciles, porque efectivamente el ajuste tiene que hacerse este año para llegar al fin de año con las primeras metas cumplidas del Fondo Monetario, que por otra parte el primer monitoreo va a ser en septiembre. Así que quiere decir que las cuentas fiscales, yo ya lo he dicho, las cuentas fiscales de Argentina han sido intervenidas por el Fondo Monetario Internacional. El país, el gobierno Macri, no daba pie con bola, no da pie con bola con ninguna de las medidas, no puede frenar la inflación, no puede controlar el tipo de cambio, no puede bajar la tasa de interés, no puede mejorar el déficit fiscal en sentido de bajarlo, no puede mejorar la balanza de pagos, no puede mejorar la pobreza, el desempleo, no puede dar proyecciones de mejor consumo, de mayor producción. Señores, una situación de este tipo no solamente es una situación de emergencia, sino que es una situación patética, con un presidente que trata de vender un discurso tibio de que tenemos que trabajar, que tenemos que ayudar a las pymes, pero es su política económica la que tiene que promover ese clima de negocio, no esperar que el clima de negocio se produzca a pesar de las medidas que tome el gobierno. Es una contradicción, a mi juicio, fundamental, ¿no? Realmente, en lo personal, a uno le preocupa semejante desvarío, porque si a mí me dicen, bueno, yo estoy tomando una medida, pero el resultado de esa medida lo estoy viendo, No, pero ¿qué hago? Subo las tasas de interés y resulta que no estoy mejorando ni la situación del banco fundamentalmente ni la situación de la bolsa. Es un estado de preocupante orfandad en materia de datos y de proyecciones. Yo creo que estamos ante una situación muy compleja, lo decía hace un rato, muy difícil, que vamos a tener inconvenientes impensados en estos tres meses, y que me parece que el gobierno no ha medido todavía el conflicto social que se avecina, ¿no? Bueno, el capítulo, el interrogante que queda abierto acá es si después del paro que hizo la CGT, que tuvo, bueno, aparte del transporte, tuvo un acatamiento total, digamos así, si esto queda como una advertencia, como para cumplir, como para demostrar el descontento, o esto es, como también creo que lo sugirió el dirigente Schmidt, o es el comienzo de un plan de lucha donde el gobierno va a tener que mostrar resultados, decisiones. Eso es un paréntesis abierto. No sé, uno puede ver el vaso medio vacío y medio lleno. Yo creo que en realidad el sindicalismo institucional está en una posición bastante débil frente al gobierno. Débil en el sentido de que no puede tener muchos elementos de presión, pero también débil porque el discurso es un discurso relativamente pasivo. Acá hay una cuestión central. Los salarios reales están bajando y el tiempo trabaja a favor del gobierno y a favor del establishment para bajar esos salarios reales, porque la inflación no ha cedido, la inflación sigue subiendo. Estamos con 2.9, estamos con una proyección de inflación del orden del 30%. El gobierno se atajó con la carta de intención del Fondo Monetario diciendo que se preveía una inflación del 27 con proyección posible al 32. O sea, el mismo gobierno se está atajando con una inflación anual del 30%. ¿Y qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con las jubilaciones? La política es dosificar los aumentos en forma parcial y a futuro, escalonadamente, mientras la inflación va comiendo los salarios reales todos los días. Esta es la clave de la cuestión, porque cuando el país devalúa, la clave es que los salarios reales y el costo argentino en general baja medido en dólares. O sea, sí, porque las cuentas internacionales no se hacen en pesos, se hacen en dólares. Entonces, cuando el Fondo Monetario induce a devaluar, induce para que los costos laborales queden más baratos en dólares para las empresas o para quienes quieran hacer negocios con la Argentina. Ese es el ABC y lo ha sido siempre del Fondo Monetario. La cuestión es esta, que la inflación va comiendo internamente ese salario real. No es solamente que se devalúa en relación al dólar, se está carcomiendo en función del aumento de precios. Entonces esto está ocurriendo bajo la nariz de todo el mundo y el gobierno trata de vender una imagen que, bueno, vamos a ver si mejoramos un poco la situación de las pymes, hemos pedido al Fondo Monetario que nos permita aguantar un poco la pobreza. En realidad es patético porque el gobierno está induciendo con sus medidas un estado de mayor empobrecimiento y el atenuante que busca darle a eso es decir, bueno, pero vamos a subir un poco los planes sociales para cubrir la pobreza que estamos generando. ¿Me explico? Es decir, es una tautología, es como decir, si yo me jacto de tomar medidas de contención para los males que yo estoy provocando. Porque acá hay un tema central que yo, viste, lo he mencionado desde el primer momento. Todo este problema no viene de la economía real, viene de la economía financiera. La generó este gobierno. Acá no le puede echar la culpa a ninguna herencia recibida, porque la bola de nieve de las Lebac, habiéndola llevado a 1.500.000 millones de pesos, que ahora está en 1.200, ¿no? Que también es una brutalidad. Macri lo hizo, no lo heredó de nadie. Es decir, el gobierno generó el problema y ahora el gobierno tuvo que salir de emergencia a pedir, por favor, urgente, que el Fondo Monetario le aguante con los dólares el problema que el gobierno creó. Héctor, han creado el monstruo que se está comiendo lentamente. ¿Cómo, perdón? Han creado el monstruo que se está comiendo lentamente a ellos. La seguimos la próxima, te saludo. Bueno, suerte, adiós, buen día. Hasta luego. Chao. Bueno, mañana hay una jornada en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia del momento que se está viviendo en la juventud con la droga. Y vamos a conversar con uno de los que mañana va a preparar justamente la posibilidad de que haya una marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, con Luciano Álvarez. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buen día. Bueno, contar a los que están escuchando de qué se trata. Nosotros en mañana vamos a hacer una movilización, como ya venimos haciendo hace 3 años, pues bajo el lema de ni un pibe menos por la droga, porque nosotros estamos muy preocupados por la situación que se vive en nuestro barrio alrededor de la droga, donde ha crecido de una manera exponencial el acceso a la droga en cada uno de nuestros barrios. Y nosotros entendemos que eso es un problema muy grave porque tiene que ver con la falta de futuro que hay para la juventud en este país, ¿no? Y lo que nosotros decimos es que acá hay que resolver el problema del futuro para los jóvenes en la Argentina, porque si no, este país no tiene futuro sin futuro para la juventud. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra la Droga y el Narcotráfico, ¿no? Sí, en realidad es el 26 de junio y bueno, lo hacemos en el marco de la semana, ¿no? Pero sí, efectivamente es el Día Internacional de la Lucha contra la Droga y el Narcotráfico, y nosotros ya hace 3 años que venimos haciendo una jornada en ese día, ¿no? ¿Quiénes van a participar? Este año lo que pudimos hacer, y estamos muy contentos, es hacerlo en el marco de una multisectorial juvenil, donde se fueron sumando una cantidad de sectores importantes, donde va a estar la JP Evita, donde va a estar la Jóvenes de Pie, que es la Juventud de Barrio de Pie, la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, un movimiento que se llama Vientos de Libertad, y otros movimientos más que van a ser parte de esta jornada, que se hace mañana en la capital federal, pero que durante la semana se fue haciendo en distintos puntos del país, ¿no? ¿Ustedes van a marchar a partir de qué hora? A partir de las 11 de la mañana, desde el Congreso a la Plaza de Mayo. En el Congreso vamos a hacer el planteo de la ley que nosotros presentamos en la marcha federal que se hizo hace unos días, donde vinimos de todos los puntos del país a la capital federal. Presentamos una ley de emergencia en adicciones, con lo cual en el Congreso vamos a seguir planteando el punto en relación a lo de la ley de emergencia en adicciones, que nosotros queremos que se apruebe, y desde ahí vamos a marchar a la Plaza de Mayo, porque hay un tema que tiene que ver con el presupuesto que destina el Gobierno Nacional, que a través de las cedronales en relación a los programas de prevención y de rehabilitación en relación a la droga. Y en el marco de la política de ajuste general del gobierno, ahora vienen por ese presupuesto que nosotros hemos conseguido con la lucha. Por lo tanto, lo que queremos decir es que vamos a defender con uña y diente este presupuesto que el gobierno nacional quiere recortar. Luciano, ojalá que esté escuchando gente joven, y si no, los mayores, que manden a sus hijos, sus sobrinos, porque sería importante que haya una concurrencia nutrida, ¿no? Sí, porque efectivamente es un tema que nosotros entendemos que es central, porque se ha transformado en el principal problema de la juventud en la Argentina el tema de la droga. Y es un punto de llegada, porque no es que con eso empieza, porque eso la situación esa empieza cuando los pibes no pueden ir a la escuela, cuando los pibes no tienen laburo, cuando los pibes no tienen un club donde ir a hacer deporte, un centro cultural donde hacer cultura en el barrio. Por lo tanto, esa situación general empuja a la juventud a que le meten un problema muy grande que es la droga, con la cual nosotros estamos totalmente en contra y decimos que hay que pelear otro futuro para los jóvenes. Te saludamos, Luciano, mucho gusto. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Ahí están ustedes escuchando un joven preocupado, como tantos otros jóvenes, por lo que le pasa a sus congéneres, que están viviendo tiempos muy difíciles con el avance de la drogadicción. Hay datos que el alcohol y la drogadicción comienza cada vez más temprano, en una sociedad que, por más que el gobierno muestre su lucha, lo principal que se tiene que hacer es una contención social. Y la contención social está cuando el padre tiene trabajo, cuando el chico no recibe plata de un narco porque no tiene dónde ganarse la vida, sino que tiene otra opción. Y lo que nos decía recién Luciano Álvarez nos parece que muestra, pinta al otro joven, al joven que está luchando para cambiar esta realidad argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Raúl Verón falleció el 28 de junio de 1982. Cantor de tango que entre el 40 y el 55 integró las orquestas de Miguel Caló, Lucio de Mari, Aníbal Troilo y la de Franchini Pontier. En sus últimos años continuó como solista, realizó giras por todo Latinoamérica y después hizo algunas reapariciones en la orquesta de Miguel Caló. Participó de la película Todo un Hombre en 1943, donde dobló a Jorge Salcedo cantando los tangos de la película Mi Noche Triste de 1952. Roberto Siri, a la muerte del cantor, le dedicó un long play que tituló Evocando el 40. Lo compararon en su momento con Carlos Gardel e incluso los cronistas los describían como una encarnación perfecta del modelo gardeliano. Raúl Verón, de una familia de cantores donde estaba su hermano, sus hermanas, las hermanas Verón, la negra Verón sobre todo, que siguió como solista, una de las grandes voces de nuestra música ciudadana en el recuerdo, y lo escuchamos con Troilo cantando de Homero Manzi y Lucio de Mare, Malena. Como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío de luz y buen solo tu canción. Si así amarga la sal del recuerdo, yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tu tango, Malena, me siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Miguel. Señor. En línea está el señor Carlos Villagra. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, mira, primero y principal, me importaría que hagas una referencia a este momento que se está viviendo. Después te quiero preguntar algo sobre los jubilados y por último de una reunión que hacen hoy. ¿Me escuchaste, Carlos? Te estoy perdiendo, ¿eh? No sé, ¿ahora? Está un poco mejor. Bueno, no, te decía que primero te pedía un análisis sobre el momento que estamos viviendo, después te quería pedir algo sobre los jubilados y por último una reunión que está convocada hoy. Bueno, con relación a la primera pregunta, la catástrofe es tan parecida como la del seleccionado argentino. Es decir, lo invocan de vez en cuando y la situación económica, financiera, cultural, social, política, evidentemente el gobierno no está dando ninguna respuesta acertada y el Estado está total y absolutamente ausente de todas las circunstancias que sean seguridad, salud, educación, etcétera, ¿no? Lo otro tiene que ver con la situación de las farmacias y el PAMI. ¿Cómo está eso? Bueno, no escapa de la situación que tiene el Estado, porque el PAMI está intervenido precisamente por el gobierno de la Presidencia de la Nación y está a los tumbos, está dando mal servicio a los jubilados, está pagando mal a los proveedores y tiene conflicto con el propio personal. Es decir, no escapa a la situación general del Estado, porque ha pasado a ser un organismo del Estado desde el momento que está intervenido. Claro, y vos sabés que el directorio, como marca la ley, prácticamente creo que, no me quiero confundir, pero me parece que el último directorio fue la época de Menem, ¿no? No, está intervenido de la época de Dualde, que lo restableció durante unos meses, y después cuando vino el gobierno de Kirchner, se intervino nuevamente. Pero fuera de la intervención, que en algunos casos fue y puso las cosas en orden, y en otros casos fracasó, el PAMI es un organismo que debe estar gobernado por un directorio compuesto por todos los integrantes que ponen la plata todos los meses y todos los años en ese servicio. Tendría que ser una obra social que andaría perfecta porque los ingresos que tiene son de los trabajadores que ingresan todos los meses, de las patronales que ingresan todos los meses y de los jubilados que se lo descuentan todos los meses. Es decir, plata no pone el Estado, sino que la está poniendo los aportantes. Pero fuera de eso, la situación de los jubilados es catastrófica. Los jubilados están comprando medicamentos y a tiritas y en algunos casos han dejado de tomar los medicamentos que ya no pueden pagar. Carlos, contame un poco la reunión de la 62. Bueno, la 62 se normalizó con más de 62 gremios hace unos días, en la cual ya elegimos la Junta Electoral para elegir las autoridades dentro del mes y integramos directamente a la CGT como históricamente fue, como una organización política gremial, porque como ustedes todos saben, se ha convocado a otros sectores a que se integren. Entonces, evidentemente, ahora ya es necesario que el peronismo gremial tenga las 62 dentro de la CGT organizada para que podamos dar una respuesta política mucho más acertada conjuntamente con otros sectores que los peronistas. Es decir, la democracia empieza por el movimiento obrero, la democracia la ha demostrado el movimiento obrero con un paro normal, con un paro sin producir ningún hecho de catástrofe, ni romper, ni hacer ningún daño. Hemos demostrado disciplina, hemos demostrado paciencia, le hemos pedido al gobierno concertar, pero bueno, aquí hay oídos sordos. Este gobierno es un gobierno oligárquico que no quiere, no desea dialogar para ver cómo soluciona el problema grave que tiene el pueblo y que, bueno, basta con ver el día de ayer cómo le fue en la bolsa, en la inflación, en los índices, para darse cuenta de que de economía sabe mucho menos que yo. Sí, yo decía hace un rato que ya no se trata de los que menos tienen, se trata de que los que más tienen, los que apuestan a la finanza, los que apuestan a, supuestamente a la geocracia que ellos representan, tampoco les creen, ¿no? Bueno, a ver, vos sabes mucho de fútbol. Si entramos a analizar el seleccionado, estamos con el corazón en la boca en cada partido. ¿Qué nos pasa con este gobierno? Todos los días estamos con el corazón en la boca a ver qué cosas van a perjudicar a los más humildes, a los más desposeídos, e incluso a los mismos empresarios grandes, chicos y medianos. Es decir, no tienen medida, castigan a todo por igual, queda la gente sin trabajo, y aquel que quería invertir, deja de invertir porque no tiene seguridad ni jurídica, ni estabilidad económica, ni sabe dónde va el gobierno. Bueno, y hoy tienen una convocatoria, ¿no? Volvemos a tiempos pasados, vos lo conocés mejor, lo hemos hablado años atrás, desde que va a llegar para acá, cómo viene esta gente que aborrece al peronismo, aborrece al trabajador y aborrece al morocho. Carlos, yo creo que estamos en un momento muy, muy difícil. Yo creo que tampoco ellos tienen dimensión de cómo está socialmente la República, la tristeza que invade a la gente en la calle, la angustia que tienen la gente que todos los días pierde trabajo, la iglesia que le está reclamando, los empresarios pymes que le están reclamando. 4.700 empresas cerraron en 2 años y parecería ser que ellos, que justamente vienen del sector empresario, se han dedicado nada más que a las corporaciones internacionales, ¿no? Sí, lo bueno de todo esto es que nosotros, el movimiento obrero organizado y parte del pueblo que tiene una edad suficiente, sabe cómo termina esta película. Hemos vivido esta situación y más grave, y mucho más grave. Lo que estamos pidiendo al gobierno es que no se asuste, que no tengan miedo, que enderecen el timón y que no salgan a reprimir, porque nosotros sabemos que la película esta termina con represión, con muerte, con enfrentamiento entre argentinos. Lo que estamos queriendo es que no suceda eso precisamente. Bueno, Carlos, estamos atentos porque me parece que es un momento donde la 62 tendría que constituirse con mucha aceleración, con mucha firmeza, porque además hay que hacer para lo que nacieron, para defender una causa y una idea que la del peronismo dentro del movimiento obrero, ¿no? Sí, pero la situación está por encima de cualquier cuestión partidista. Sí. Le estamos diciendo que nunca vimos tamaña cantidad de gente durmiendo en la calle, que estamos diciendo de que jamás vimos tantos desocupados juntos, que estamos diciendo de que vemos demasiados jóvenes que se drogan porque no tienen salida, estamos diciendo de que todos los días hay muertes porque la gente ya salta para comer, estamos diciendo de que hay provincias que están en un caos total, como Chubut, como Salta, como, bueno, etcétera, etcétera. Le estamos diciendo, señores, sean compasivos, escuchen los consejos que le está dando la Iglesia, escuchen al Papa, escuchen a CGT, escuchen a los empresarios. Le estamos diciendo, queremos, tratamos, y anoche Pichetto le dijo prácticamente lo que estoy diciendo claramente al ministro coordinador: estamos dispuestos a ayudarlo, no queremos que este gobierno se vaya o se caiga, queremos que termine su mandato, pero queremos ayudarlo para ayudar a los argentinos, no para ayudar a este gobierno porque es partidista o porque nosotros somos peronistas. No, queremos que termine su mandato. Sí, además te digo una cosa, creo que lo que viene atrás de esto, gane quien gane una elección, es un gobierno de coalición, porque esto, como decía Perón, lo arregla entre todos, no lo arregla nadie, ¿no? Es que no nos queda otra salida, porque, ¿sabés qué? Yo ya estoy luchando por mi nieto, ni siquiera por mis hijos. Estoy pensando que mis nietos, sí, cuando sean mayores, no van a tener jubilación. y además de no tener jubilación, van a tener que estar pagando otra deuda como pagamos nosotros. Entonces, por favor, le estamos diciendo, por favor, queremos ayudarlos a terminar este mandato, pero sin que esté sufriendo tanto la población. Carlos, te saludo, hasta cualquier momento. Igualmente, un gran abrazo para todos los compañeros de ustedes y también para los periodistas que están padeciendo de las empresas como Radio Regalada, como Telan y como otros medios. Sí, Radio El Mundo, Radio del Plata. Este mal de este gobierno, ¿no? Te mando un cariño, chao. Carlos Raúl Villagra, secretario general de Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Entre tantos y tantos que tienen todos los días que preocuparse por no solamente ver qué pasa a su alrededor, sino qué pasa alrededor de todos nosotros. El país está al borde del abismo. Hoy a las 6 lo decíamos de esta manera. Ayer, el presidente de la República y el ministro Sica, de Producción, tuvieron una reunión con la CAMA, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, para tratar de reconocer después de mucho tiempo la crisis que vive el sector que mayor empleo le da a los trabajadores argentinos, porque las pymes son las que dan gran parte del empleo y no las multinacionales ni las grandes corporaciones. Y lo único que aparece como respuesta es que a fin de este mes, el 30, vencía esa forma de venta de 3, 6, 12 y 18 meses con cuota fija, con interés, y que ahora lo van a prolongar hasta diciembre. Es una especie de aliciente para el consumo, pero que no resuelve el problema del cierre de innumerables empresas pequeñas y medianas del país que se han producido en los últimos 2 años desde que gobierna Cambiemos. Y son cifras oficiales las que le voy a dar, por lo tanto son cifras que usted las puede chequear. El 2016 y el 2017, todavía falta computar el año 2018, se han cerrado en la Argentina 4.787 empresas. Entonces, cuando vivimos el momento de la recesión, la falta de consumo y el no control del ciclo productivo, esto va a seguir. Pero hay otra cosa que es un dato muy preocupante y que lo dijo Sica ayer, el propio ministro, que si bien los bancos no tienen problemas porque la gente está cumpliendo, hay una enorme cantidad de cheques rebotados, es decir, cheques sin fondo, que por no estar el dinero a tiempo y en forma, se rechazan en los bancos. ¿Qué significa esto? Falta de liquidez. ¿Qué significa esto? Que comprar plata para cubrir ese cheque cuesta muy caro. Por lo tanto, esto es una situación de absoluta gravedad. Porque cuando un país no tiene consumo, y lo que es peor, la balanza le da negativo en 10.000 millones de dólares que gastamos de diferencia entre lo que recibimos por exportaciones y lo que gastamos en importaciones, no solamente seguimos fundiendo empresas con lo que importamos, sino que además de fundir empresas con lo que importamos, no hay consumo, porque si se cierra una empresa, hay una persona sin trabajo, y si esa persona se queda sin trabajo, aunque el producto venga importado, no lo puede comprar. O sea que donde fuere que se presente la idea, es un verdadero cachivache esta alquimia del liberalismo de pretender sostener un proceso con recesión y con inflación que ha llevado a un quiebre absoluto a la sociedad argentina. Detenidos en esto, si bien es cierto que la Bolsa de Buenos Aires no es una bolsa grande, ayer se produjo una verdadera hecatombe. En lo que va acumulado de este año, la bolsa bajó el 15.6%. Ayer el Merval, el papel maduro, el más fuerte que tiene la bolsa argentina, bajó el 9%. Y en la trampa de los que manejan el negocio mundial de la usura, donde está la JP Morgan, la JP Morgan, donde varios funcionarios de este gobierno vienen de ahí, le aumentó el riesgo país. ¿Se acuerdan que de esto no hablábamos hace mucho tiempo? Bueno, ahora volvemos a hablar del riesgo país. Mientras el dólar subió ayer 32 centavos y cerró arriba de 28 pesos, estamos en 586 puntos de riesgo país y aumentamos ayer 4.8% más, según la JP Morgan, es decir, los reyes de la usura. De manera que no es que los datos no cierran para el que no tiene nada, en esta tremenda transferencia que han hecho de los que menos tienen a los que más tienen. No, no, no le cierra ni siquiera al sector empresario. Y entonces, ayer, que el presidente y el ministro flamante puesto en producción reconozcan la situación de las pymes, no avanza para nada si no se resuelve la situación de las pymes. Y la situación de las pymes se resuelve con otra política económica, no con esta. Por más que se prolonguen las cuotas para consumo, la gente no tiene para consumir, porque los tarifazos le arruinaron el ingreso mensual a la sociedad. Entonces, detenidos en este punto, y frente a un jefe de gabinete que decía que está todo maravilloso en el Senado, y le pegaban por todas partes, lo criticaban por todos lados, y un presidente que dice que no se va a variar la política económica, que no va a hablar con la CGT, que va a hablar de forma individual gremio por gremio, y que espera reunirse con los gobernadores en 10 días, pero no para resolver el tema a los ciudadanos de las provincias, sino para que haya un pacto de complicidad y la aprueben el presupuesto nuevo, porque es violatorio del actual presupuesto lo que se ha hecho, y por lo tanto se está violando la Constitución. Estamos detenidos y sin salida, y por más que Vidal ayer haya anunciado que se anticipa el medio aguinaldo a los trabajadores de la provincia, en lugar de julio lo cobran ahora, está haciendo agua el proyecto de Cambiemos por donde usted lo mire. No hay un solo número que cierre, y ya no hablo de que favorezca a la clase media o a la clase baja o al desocupado, no, no, ya estoy hablando que tampoco le cierra a los empresarios, a los que le financiaron la campaña Macri. Y entonces, cuando nada funciona en la economía, lo que se proyecta en la sombra es la hecatombe. Y frente a esto, no por ser agoreros ni pájaros de mal agüero, pero ante un tiempo largo que lo venimos sosteniendo, estamos frente a la posibilidad de que comencemos a tener problemas con los bancos. Y ese problema con los bancos puede significar algunas cosas que por ahora no aparecen en el horizonte, pero que pueden ser similares a la crisis de la Alianza. Que en lugar de que haya un corralito por el gobierno nacional, haya corralitos parciales de banco que se han jugado con los ahorros de los depositantes en comprar letras que ahora el gobierno no sabe cómo sacarlas del mercado porque el presidente del Banco Central Saliente pagó un 40% de tasas. Y por el otro lado, ante la inflación y la recesión, la gente sale del peso y va otra vez a buscar protegerse en moneda extranjera. Y si a eso le sumamos el conflicto existente entre los chinos y los norteamericanos por el mundo de la economía, donde acaba de decir el loco Trump que no les va a permitir a las empresas que tengan un 25% arriba de vinculaciones con capitales chinos operar en Estados Unidos, o sea, está declarada la guerra económica, y donde Macri ha elegido el eje de Buenos Aires, Londres, Tel Aviv y Washington, pero su padre a su vez es el hombre de los negocios de la China, tendrá el gobierno que tomar una determinación concreta en esta pelea de Trump con los chinos y saber dónde se pone. Y en todo caso, no olvidarse que todavía tienen y muestran como reserva los yuanes que llegaron en el gobierno anterior de los chinos. Es muy difícil el momento argentino, pero me parece que ni siquiera hay conciencia en la oposición de lo que está pasando en el país. Pichetto está queriendo negociar para poner directores en el Banco Central, en el Banco Nación y demás, para poner un poco ojos y oídos adentro de los mismos directorios para saber concretamente cuáles son los números y las cosas de lo que está ocurriendo. Y montado en una mentira tras otra, el país va decididamente a chocar contra el iceberg. Por eso, nosotros anticipamos aquí lo que va a ocurrir y lamentablemente acertamos. No nos quisiéramos acertar, quisiéramos estar equivocados para bien de todos. Pero le venimos pronosticando cosas que se van cumpliendo inexorablemente. Y si a esto le sumamos la soberbia de quienes se sientan transitoriamente en el poder, estamos ante un peligroso tiempo y momento de la sociedad argentina. El Mundial, y si el sábado ganamos, no le cuento, va a seguir tapando cosas. Después ya tienen preparado para el debate de la ley del aborto en el Senado, va a seguir tapando otro rato. Pero en el mientras tanto, se esconden cifras concretas de la realidad argentina. Y estas cifras indican el cierre masivo de empresas desde que este gobierno administra el poder político de la nación. Por lo tanto, estos son datos oficiales, 4.787 empresas en el 2016 y 2017, sin contar las que han cerrado este año porque todavía no están los números. Cada uno de nosotros sabe lo que le cuesta todos los días hacer una compra, salir, viajar, lo que fuere. Por eso, ante la proximidad de los 6 meses que restan, donde la inflación puede superar el 27% al 30% y el Fondo Monetario está hablando hasta el 32%, ¿cómo lo van a resolver? Y la única forma de resolverlo es entender que gobernar es crear trabajo. Crear trabajo significa con urgencia que el Estado abra fuentes de trabajo, porque no vienen los amigos inversores con que Macri alguna vez soñó. No existe eso, porque ellos mismos los corrieron con la timba financiera y con un gabinete que le dicen vengan a invertir. Y entonces se enteran en el mundo, porque aparecen en los Panama Papers, porque aparecen en las denuncias, que el gabinete que los está invitando a invertir en la Argentina tiene su plata en el exterior. Entonces, ¿cómo vamos a ir a invertir a ese país si los ministros no creen, si el presidente no cree, si la familia del presidente no cree? ¿Y por qué nosotros le tenemos que creer a ellos, que han evadido durante los tiempos que tuvieron que ser contribuyentes y por eso tienen plata afuera? ¿Por qué le tenemos que creer a ellos? Por lo tanto, antes de que nos entretengamos con el partido de Francia, pensemos que estamos parados en el abismo y que aunque le ganemos a los franceses, abajo está el precipicio. Me han pedido que repita la paradoja de la vida y ahí va. Que yo creo al burro y le digo, serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga y vivirás 35 años. Y el burro contestó, señor, seré todo lo que me pidas, pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo, serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó, señor, seré todo lo que me pidas, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y Dios creó al perro. Luego creó al mono y le dijo, serás mono, harás payasadas para divertir a los demás, vivirás 10 años. Y el mono contestó, señor, seré todo lo que me pidas, pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? Y Dios creó al mono. Finalmente creó al hombre y le dijo, serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás 30 años. Y el hombre contestó, señor, seré todo lo que me pido, pero 30 años es poco. ¿Por qué no me das también los 15 que rechazó el burro? Y los 10 que lo quiso el perro, y los 5 que no aceptó el mono. Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive. 30 años como hombre, luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo... se las quise contar. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. 18 de junio de 1807, las tropas británicas, luego de tomar Montevideo, fueron rechazadas cuando intentaron ocupar Buenos Aires en la que se llamó la Segunda Invasión por las fuerzas defensoras que se componían de tropas regulares y de milicias urbanas integradas por la población que se había armado y organizado militarmente durante el curso de las invasiones. Quedó en evidencia la eficacia de las milicias del Imperio Español para defender sus territorios en los conflictos internacionales de la época y la participación de las milicias en la Reconquista primero y al año siguiente en la defensa aumentaron el poder y la popularidad de los líderes criollos militares e incrementaron la influencia y el fervor de los grupos independentistas. Paralelamente, estos motivos convirtieron a las invasiones inglesas en uno de los catalizadores de la causa emancipadora en el Virreinato del Río de la Plata. Las operaciones en el Río de la Plata fueron parte de un ataque mayor a las colonias españolas en América del Sur. Después de la invasión inglesa a las Islas Malvinas en 1833, se esperaba enviar una expedición a cargo de Robert Craufurd para tomar Valparaíso en la Capitanía General de Chile, y a Francisco Miranda se le había prometido el apoyo de tropas británicas procedentes de Venezuela. El plan original venía de 1783. Unos 4.000 ingleses ocuparían Buenos Aires, mientras otras unidades atacarían las costas chilenas. Una vez dominados ambos territorios, avanzarían sobre el Perú, y es exactamente el mismo plan que presentó Miranda en 1790-1796 y el adoptado por Londres en 1804. Y esta misma historia se repitió en la década del 30 con el pacto Roca-Rusiman, y ahora, en el momento presente, donde se nos trata de colonizar económicamente a través del imperio del FMI. Como siempre, la sombra del imperio sobre la cabeza de los argentinos. Marcha de la Reconquista de Buenos Aires. We'll be right back. cuando los ingleses levantaron las manos. Cuando Rosas estaba entre los niños que peleaban. En la primera invasión al territorio patrio de las nueve que hicieron. Buenos Aires lo vio rendirse. Y el juramento para el siglo XXI. Malvina, volveremos. Ante tanta entrega posterior, la dignidad de los criollos. Como no les alcanzó una vez, se rindieron en la segunda invasión. La Reconquista de Buenos Aires, fecha patria. Sin eso, no hubiese habido 25 de mayo. Y mucho menos 9 de julio. Bajaron en Quilmes y se rindieron en Buenos Aires.